Y después, por otro lado, a nivel internacional, todo el mundo se mostró aliviado de que Trump no conquistara un mandato más. Y a nivel regional, digamos, a lo que nos toca tanto en la patria grande como específicamente aquí en Argentina, esto va a significar una desactivación de las operaciones oscuras, negras, grises, que estaban llegando desde Estados Unidos vía la Embajada de Argentina para financiar, agitar e intentar voltear el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo ha pasado con la experiencia en Bolivia. O sea, ya los millones de dólares que había llevado la hija de Trump se acabaron cuando fue de visita a Jujuy para pagar el golpe contra Evo. El tema en Colombia también se desactivó. O sea, empezaron a actuar fuerzas internacionales que llevaron otra vez a la mesa de negociaciones a los que firmaron la paz de la FARC, ELN y el gobierno de Colombia. Esto está sucediendo en este momento. O sea que hay una corriente que a mi humilde ver e interpretar es un alivio en cuanto que no se aleja de los peligros inminentes. Eso no quita que le doy toda la razón en el concepto que dice el amigo Alejandro, ¿no? Ahí le paso la pelota, mi amigo. Sí, no, yo no creo que una otra cosa... Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido, bueno... Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre, yo por mí. Pensamos mucho con Euge cómo íbamos a hacer para arrancar este programa, de qué manera, diciendo que, y la verdad es que lo único que se nos ocurrió hasta ahora fue esto, empezar con el arrancador de sonrisas que fue Víctor Basterra y que seguirá siendo Víctor. Nos regaló en este programa un montón de momentos durante todos estos años y le regaló a la historia reciente de nuestro país un montón de otras cosas que seguramente no alcanzaremos a condensar en este programa especial que pretendemos que dure 2 horas y en el que van a ir llegando, va a ir llegando gente todo el tiempo para sumarse. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Ayer veíamos cuando leíamos algunas notas... Ponete más cerquita el micrófono, si puedes. ayer veíamos cuando grabamos algunas entrevistas a Víctor que cuando poníamos que se reía, vieron que se pone entre paréntesis, se ríe, poníamos se ríe e invita a reír, porque era exactamente lo que hacía, ¿no? Nos hacía reír a todos con sus cosas. Así que bueno, es uno de esos momentos hermosos que nos regaló. Bueno, tenemos mucha gente invitada y mucha gente por llegar a esta reunión. La pretendemos como una reunión. Si no estuviéramos en medio de la pandemia, en principio yo no estaría con este barbijo aquí, que tengo en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, porque compartimos espacio con Natacha Bianchi y nos queremos cuidar. Y también calculo que estaríamos en el mismo lugar, compartiendo, tomando un vino, comiendo unas empanadas, recordándolo, ¿no? Pero bueno, nos agarró en este contexto, así que aquí estamos. Está por allí, entre todas las personas que ustedes ven, un hombre que quizás no distingan por su barba extensa, medio irreconocible, pero está el sueco Carlos Lorquipanice por allí. ¿Cómo estás, sueco? Ahí habilité el sonido. Hola, Fer, ¿cómo andás? Yo, ahí andamos, tristes. Bueno, obviamente el denominador común para todos es que estamos todos, todas muy tristes. Y un poco también el sentido de este juntarnos es ese, ¿no? Es compartir este momento de mierda y hacerlo juntos y juntas. Está por allí también, está Eva, está María Eva Basterra, porque estaba allí con su ninita. Sí, ahí está Eva. ¿Estás? Sí, volví. Ahí está Eva. ¿Ya? Ahí está, Fer, ahí está Eva. Está Eva y está hablando, ¿eh? Ahí está, Eva, ¿cómo estás? Hola, Fer, hola, ¿cómo andan todos? Bueno, gracias por estar. Sabemos que obviamente de todos nosotros y nosotras, seguramente para ustedes es para quien peor es la historia. Bueno, se dio una particularidad en estos días desde el sábado que sucedió esto, y es que, por ejemplo, se juntó bocha de gente en ese momento que era por la pandemia solo para la familia, y un montón de gente se juntó en la calle a intentar despedirlo. No sé si eso a ustedes les sorprendió o están acostumbrados. Fue todo muy... Sí, fue asombroso porque imagínate que yo mandé, creo que un mensaje a las 7, el velorio fue a las 11 y había, no sé, 60, 70 personas, o sea, fue, yo como que comenté, viste que era por esta cuestión de la pandemia, una hora solamente de velorio y bueno, solamente la familia, pero bueno, un poco sorprendida y no, porque sé lo que sembró mi viejo, sé lo que cosechó y bueno, fue también muy grato porque bueno, fue un momento muy difícil, entonces que haya tanta gente que lo quiere y que nos quiere, la verdad que fue muy reconfortante. Bueno, ya hay un montón de gente en el chat del canal de YouTube de La Retaguardia que está dejando mensajes y que va a querer compartir esta jornada con nosotros. Lo vuelvo a saludar al sueco porque me decían que no se escuchó el saludo, ni el sueco ni de Euge. Se escuchó bueno, recién con Eva. Acá estoy. Un abrazo, saludo a todos. A unos cuantos ya los vi en la previa. A Eva recién la veo, te mando un beso enorme, Eva, Evita querida. Bueno, acá estamos. Bueno, uy, mirá toda la gente que va llegando. Es un bocha de gente. Bocha de gente, qué lindo. Ahí está Mercedes Oiza Reilly, que fue fiscal en el tramo más extenso de ESMA. ¿Qué haces, Mecha? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están todos y todas? También saludarlos y a Eva especialmente, porque sé que es muy triste, pero por otro lado, la emoción de tener un papá así, me parece que eso te tiene que llenar de amor todo el tiempo, ¿no? es triste, pero fue un papá de 10, ¿no? Desde todos los lados, me parece. No lo conozco a nivel familiar, pero sí a nivel de sus compañeros y compañeras, y incluso para lo que fue para la justicia, ¿no? El testimonio. Es la voz de los sobrevivientes. Yo creo que es la voz por excelencia de los sobrevivientes. Y una cosa, sí. Fer, perdóname, sí. Felicitar a la retaguardia y especialmente a Eugenia y a vos, porque siempre le brindaron un lugar, un espacio, un refugio para que su voz y la memoria pueda ser replicada por fuera de los tribunales. Me parece que la retaguardia funcionó como eso y la verdad que hay que reconocerlo y eso es muy lindo. Bueno, gracias. Sí, nosotros sostuvimos eso durante un montón de tiempo. En realidad, la responsable, la culpable de eso está por aquí también. Y es Ana María Cariaga, que un día dijo, ¿por qué no incorporamos a Víctor Basterra al programa, el programa Oral y Público, para quienes no lo conocen, del que Víctor participó mientras pudo, hasta último momento, incluso ya con su problema en la garganta, insistía con que lo llamáramos, con participar, y ya después en un momento nos dijo, y no, mejor con esta disfonía no, entonces decidimos como no cargosearlo más en ese sentido. Pero este programa nació en octubre del 2010, todavía existía el Instituto Espacio para la Memoria y Ana Cariaga era la directora ejecutiva. Hay varios allí de los que están, que eran parte del consejo directivo, del que también Víctor era parte. Y un día Ana, que está allí también con Oscar Estellés, que justamente es el que dijo, cuando estábamos en la reunión de ver cómo le poníamos de nombre al programa de radio, dijo Oral y Público, y quedó Oral y Público, y estamos en el décimo año, en la décima temporada. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Y Oscar, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Un gusto enorme, gente querida. Hola, Eva. Un abrazo inmenso, infinito. Bueno, acá, con este homenaje, que muchas gracias, Fernando, por la invitación. Para nosotros honrar la memoria de Víctor es algo que nos honra a todas y todos, y bueno, acá un gusto enorme encontrarme con tanta gente querida. Bueno, la idea es que esto no sea obviamente caótico, pero pretendemos también que dialoguemos, así que vayan marcándonos cuando quieran hablar, cuando quieran decir algo. Los vamos a ir presentando de a poco, porque claramente vamos a ser muchas personas que conocimos a Víctor desde diferentes lugares, siempre desde su condición de luchador y militante por los derechos humanos. También hay muchas de nuestros compañeros y compañeras de la retaguardia que están también aquí presentes. Pero ya que ya te saludé, Mecha, y que dijiste algo en torno el rol en la justicia, el rol para la justicia de Víctor, ¿por qué no lo pasamos en limpio? Porque también hay muchos pibes y pibas que van a necesitar saber en adelante quién era Víctor y qué hizo. Bueno, puedo decirles, y un poco como empecé hace un ratito, que la voz de Víctor en los juicios fue una voz que representó y representa, ¿no?, al poder sonoro del sobreviviente. Y digo que fue un testigo por excelencia también de los juicios, ¿no?, sobre todo por su valentía, fundamentalmente, en la primera declaración, sabiendo a lo que se sometía al momento de declarar, en un contexto donde no estaban dadas las condiciones para que un sobreviviente declare, donde se los indicaba como responsables muchas veces de la situación, incluso de lo que había pasado con otros compañeros, pero él nunca bajó los brazos, ¿no? Y también digo que él nunca dejó de declarar, porque hasta hace muy poquito su última declaración fue en contraofensiva, con lo cual me parece que esa potencia que tenía fue arrolladora, por eso lo hace esta voz, digo, que es por excelencia y que representa a los sobrevivientes, ¿no? A mí me parece que hablar de Víctor Basterra me lleva inexorablemente a pronunciarme sobre el valor del testimonio, ¿no? ¿Qué representa el relato de un sobreviviente? Son narrativas que posibilitaron esas certezas necesarias, decimos nosotros, para probar el plan criminal al interior de los centros clandestinos, pero no solo eso, sino también lograr y recuperar la memoria histórico-política de nuestro país, ¿no? Y sumado a la vida de la militancia, ¿no? De los y las militantes que padecieron y perecieron dentro de los centros de exterminio. Me parece que eso es lo que posibilita el sobreviviente. Y sobre todo, pero consolida los procesos y además logra las condenas, en este caso, a 1000 represores en todo el país. Y que no es poco. Me parece que Víctor lo ha demostró ese valor irreemplazable del testigo en la consolidación de estos procesos de memoria, verdad y justicia entendidos como reparatorios, ¿no? Uh-huh. El relato de las víctimas, nosotros decimos siempre, trasciende lo individual, esa experiencia individual, ¿no? Y se constituyen en elementos probatorios de un alto valor para el sistema de justicia. El Estado genera esas condiciones para poder declarar, muchas veces hostiles, otras veces no tanto, y también es el Estado quien tiene la obligación de usar esos testimonios que se incluyan en los fundamentos de las decisiones. Los sobrevivientes, las sobrevivientes de los centros clandestinos atravesaron todos un largo recorrido en este tiempo, un largo camino para poder declarar y testimoniar. Y Víctor cruzó ese camino, recorrió ese camino. Se presentaron a la justicia sin saber lo que les esperaba del otro lado, esa carga de testimoniar, pero también ese exceso ritual, ¿no? Que podemos ver en un lugar que no es un lugar hostil para el testigo. Uh-huh. Y por otro lado, me parece que, no quiero hablar tanto, pero un dato muy importante es que los operadores de justicia tuvimos una gran tarea que tuvimos por delante de aprender a escuchar, pero en realidad el sobreviviente tuvo la pesada carga de no olvidar. Claro. Mecha, vos sabés que hoy yo suelo decir, cuando cuento sobre el juicio a las juntas, que suelo dar el dato de, y digo, muchos compañeros y compañeras, si pertenecían a organizaciones armadas, no lo decían porque no había una escucha social para aceptar que estábamos hablando de un genocidio y que estábamos hablando de la resistencia a un genocidio. Y Graciela D'Aleo, esta mañana, no sé si va a venir Graciela, ojalá que sí, pero me decía también sobreviviente de la ESMA, fue mucho peor que eso. No lo podíamos decir porque íbamos presas si decíamos que pertenecíamos a... Lo máximo que podíamos decir, decía ella desde su pertenencia, era que éramos de la JP. Les pregunto en principio a Carlos Urquipanitze, a Osvaldo Barros, el sueco es parte del encuentro militante Cachito Fugman, Osvaldo Barros es parte de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que de la que Víctor fue uno de los fundadores también. Era efectivamente así, declarar en aquel juicio, nadie sabía qué iba a pasar. Sí, a ver, ¿puedo? Fernando. Sí, claro. Sí, claro, lo que pasa, a ver, respecto de Víctor, hay una identidad que es previa, hay una identidad que es el durante y hay una identidad que es el después. O sea, yo me digo esto en función de una cosa que dice Norita Cortiña: las historias hay que contarlas desde el principio, porque mucha gente si no entiende. Entonces, lógicamente que el antes de Víctor, a Víctor lo conocí en la Escuela de Mecánica de la Armada, no lo conocía de antes. Uh-huh. En nuestra calidad de detenidos desaparecidos. el antes de Víctor viene de su relato. Nosotros pasamos un año y medio en soledad en el sótano, éramos los dos únicos que estábamos en el sótano. Entonces, lógicamente, nos contamos vida y obra el uno del otro, ¿no? Y ese antes es importantísimo, es el reconocimiento a su militancia política, su compromiso político, en pos nada más que de un proceso, nada más y nada menos que de un proceso revolucionario. Entonces, de ahí su identidad política como militante de las Fuerzas Armadas Peronistas, de la que siempre se sintió orgulloso y lo levantó como bandera. Después está el Durante, que es el Víctor que ahí sí hemos conocido, incluso, bueno, con Osvaldo Barros sobre todo, que hasta compartió el sótano de la Casa Chica en la Isla del Tigre, con Víctor, pero bueno, el Durante es el que yo encuentro como Víctor en la Escuela de Mecánica de la Armada, siendo para mí un absoluto desconocido, pero siendo un compañero de proyecto, en definitiva. Pertenecíamos a organizaciones distintas, pero eso no fue óbice como para que no nos solidarizáramos mutuamente y llegásemos a un estadio de casi hermandad. Siempre nos referíamos el uno al otro. Una cosa anecdótica que les quería contar es de que, bueno, yo tengo muchos apodos, muchos me conocen por muchos apodos, pero hubo un apodo que nos pusimos entre los otros dos, que era Victorio, porque a él le decían Víctor II y a mí me decían Víctor I, y ese era el nombre que usaban los milicos para nombrarnos. Y nosotros, para salir de eso, nos decíamos el uno al otro Victorio, uh-huh, en la forma que nos llamaban. Bueno, anécdotas puedo contar miles, digamos, pero esas por sobre todas las cosas. Y quería mencionar el acierto de haber empezado el programa con Víctor cantando, porque también es un recuerdo imborrable, uh-huh, de el alivio que significaba para los prisioneros escuchar a Víctor que nos cantara. Entonces, eso también. Y el después, bueno, es el que empieza a nombrar Mecha, que es su rol de testigo, digamos, en el sentido de lo que fue la causa ESMA, donde el hecho de que haya aportado las fotos de los represores permitió en altísimo grado que el juicio ESMA tuviese las características que tuvo, que no tuvieron los otros, digamos, donde desde el jefe máximo del grupo de tareas o del director, digamos, de la Escuela de Mecánica de la Armada hasta el cabo segundo fuese posible de reconocer y de ser llevado a juicio y sentado en el banquillo de los acusados. Así que, bueno, esa es la importancia que tiene. Y por sobre todas las cosas, un tema que quiero que quede, digamos, sentado. Víctor es uno de los máximos responsables de la teoría de los dos. Así lo entiendo yo. Pero, la ruptura de la teoría, uno de los responsables de la ruptura de la teoría de los dos demonios, exactamente, dijiste. Exactamente, eso es lo que dije. Uh-huh. En el sentido de que, bueno, como vos bien decías hace que Graciela D'Aleo mencionaba de que no podíamos decir que pertenecíamos a tal o cual organización, el hecho de que Víctor haya podido atravesar, digamos, toda la etapa testimonial, siendo señalado como uno de los dos demonios durante muchísimo tiempo, porque eso fue lo que ocurría desde el principio de los juicios a las juntas, fue uno de los que, con su testimonio, con su militancia, con su aporte constante, pudo lograr que la sociedad entendiese de que lo que había ocurrido acá era un genocidio llevado por parte de la dictadura cívico-militar eclesiástica que hubo, y que los que estábamos, los que fuimos castigados, fuimos los que resistíamos ese sistema, los que resistíamos ese genocidio. Entonces, la teoría de los dos demonios desapareció justamente en función del haber podido demostrar digamos, de que la militancia previa no era una aventura, sino que se trataba de un proyecto político donde muchas de las cosas que nos están pasando hoy no hubiesen ocurrido si las cosas se hubiesen dado de otra manera. Lo hago acá cortito, lo dejo ahí. Reco, recién hablabas del alivio que significaba escuchar a Víctor cantar, y en todos estos años de haberlo escuchado y de haberlo escuchado a Víctor interactuar con muchas compañeras y compañeros que pasaron por esa situación tan, tan fea, muchas personas rescataban estos momentos de alivio que traía Víctor, porque no era solo el cantar, digo, había un montón de situaciones en las que Víctor aparecía encontrando alegría en momentos que, digo, o transmitiendo incluso con el humor, por ejemplo, ese salvavidas para poder seguir vivos en ese infierno, ¿no? Digo, hay muchas de esas situaciones. Creo que Fer debe tener por ahí grabado también un separador en el que aparece otro apodo que te puso Víctor y que después vamos a compartir. Pero digo, hay muchas situaciones, ¿no?, de Víctor riendo en ese lugar del horror. Sí, es verdad. Una de las cosas que le voy a agradecer eternamente a Víctor va a ser de que me haya permitido enfrentar con, no digo alegría, digamos, pero sino con mucho más alivio, digamos, la situación de haber atravesado, en mi caso, 2 años y medio en la Escuela de Mecánica de la Armada. Está Eva por ahí, seguramente, y ella, más que nadie, sabe de los nombres de El Seclanteño, que era lo que Víctor, uno de los temas preferidos de Víctor, y La Lorita, que era otra cosa que cantaba él también, muy comprometedora, digamos, esa canción, pero bueno, en definitiva, bueno, sabemos, los milicos son medio cuadrados y no entendían el doble sentido de lo que estaba cantando Victorio y se daba el gusto de cantárselos en la jeta. Eso. Bueno, también sabemos que le ponía apodos a todo el mundo y por ahí estoy viendo a un compañero al que Víctor le decía anteojito. ¿No, Osvaldo? Sí, no. No fue Víctor el que me puso anteojitos, sino los milicos, pero me quedó. Es decir, Eva me conoce como anteojito y a mi compañera como Cookie. Por ahí no sabían nuestros nombres verdaderos, pero anteojito y Cookie siempre estaba ahí. Y él se reía, sí. Se reía mucho contando por qué te decían anteojito. Sí, sí. Yo tenía una manía de que llevaba los anteojos incluso debajo de la capucha, ¿no? Con capucha y todo me ponían los anteojos. Entonces, porque podía espiar por un agujerito que tenía en la capucha, entonces me los ponía para poder ver. Realmente a mí me vienen a la cabeza un montón de cosas para hablar sobre Víctor, un montón de situaciones, y es real. Mentar, digamos, el compromiso y la valentía de Víctor cuando hablamos, porque él habló, creo que testimonió unos días antes que yo, en el juicio de las juntas, en 1985, porque es cierto que teníamos no podíamos, digamos, decir nuestra verdadera militancia, porque eso estaba abierto a que fuéramos acusados y metidos presos, como ocurrió muchas veces. Graciela D'Alleo estuvo presa por esa misma cuestión, porque están abiertas las acusaciones contra los militantes. Claro. Entonces teníamos que decir que era Juventud Peronista, Centro Estudiante, lo que fuera, pero no la organización, ni asumir la militancia revolucionaria que habíamos tenido, que después sí lo pudimos hacer, digamos, en las distintas variantes, digamos, del juicio ESMA. Pero en el caso del juicio a la Junta, yo no me olvido que en las gradas superiores del recinto de la audiencia estaban los represores vociferando, vivando a los comandantes y vociferando contra los testigos. Ahí hay una foto en un diario, que no me acuerdo, que lo muestra claramente a Pellón, que era el segundo jefe del grupo de tareas, de operaciones del grupo de tareas cuando nosotros estábamos ahí, vociferando desde las gradas. Entonces no era muy fácil. Y a mí, la verdad, siempre digo que me temblaban las piernas cuando tuve que ir a testimoniar. Y bueno, la valentía de Víctor de poder hablar durante 6 horas, como habló casi 6 horas en el juicio a la Junta. Y bueno, yo dije que en estos días me sobrevolaron un montón de recuerdos, pero es importante volver a hablar sobre Víctor con un montón de gente, sobre todo con la gente joven. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta en todos estos días que estuve, que me llamaron de distintas radios, que escribí en Página 12, pero incluso hablé con estudiantes secundarios de Trelew y les conté quién era Víctor y qué era la dictadura. Y realmente no estaban muy informados ni lo conocían a Víctor. Entonces, bueno, por eso es importante. Los recuerdos que tengo de Víctor no solo son, porque yo también lo conocí ahí, en la capucha del grupo de tareas, digamos, del casino de oficiales de la ESMA. Lo conocí ahí y ahí conocí su cordialidad, su sencillez, su calidez. Cuando me decía Antiojito, o cuando le decía a Puki, o cuando le decía a Paulita, siempre los diminutivos por ahí usaba mucho. Paulita, y bueno, cuando yo conté, siempre cuento, cuando fue mi cumpleaños y el aniversario de Tate y Paula, que brindamos con un canapé que había hecho la gallega Martínez, y él por primera vez, digamos, cantó el Seclanteño, que yo ni conocía que existía un lugar que se llamaba Seclantá, en el norte de nuestro país. Pero después conocí, ya estando en libertad, todo lo que hizo para ir sacando cosas de ahí, porque yo lo volví a ver en la casa de un familiar, en José C. Paz, cuando estaba sacando las cosas de la ESMA, cómo se escondían, quiénes colaboraban para esconderlas. Y después, cuando íbamos a La Plata con mi compañera a un lugar que era un lugar de compraventa de cosas, que era de un familiar de Víctor, y las chicas Eva y Soledad eran chicas todavía. Y bueno, y después todo eso. Sí. Después, cuando lo vi, me alegró mucho cuando lo vi en el estudio Víctor Basterra. Me alegró mucho que hayan puesto Víctor Basterra al estudio de La Retaguardia, y las veces que estuve ahí con él en el programa Horario Público. Y todo eso me fue recordando alrededor de la cabeza todos estos días, efectivamente. Gracias, Osvaldo. A ver, el Sueco y Euge recordaban desde distintos lugares una historia de cómo se llamaban. Bueno, en el encuentro hay una cosa que nos ocurría siempre. En el cruce, en los cruces que se daban al aire con Víctor, siempre el comienzo era cruzado por la alegría del que estaba del otro lado de estar charlando con él. Y entonces se generaban algunas cosas que les propongo una, aunque sea compartir en este momento. Y desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Guidini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Guidini. Por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Houdini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor, Bueno, lo que pasa es que Víctor ingresó a la escuela tiempo después que lo que había ingresado yo, y ya para ese entonces a mí me habían sometido al criterio de si me mataban o no en 4 oportunidades, de acuerdo a lo que nos vino a decir el médico Capdevila. Entonces resulta que el resto de los compañeros me decían que yo parecía Guidini porque zafaba siempre. O sea, me sometían a ese juicio donde los oficiales y la dirección de la Escuela de Mecánica de la Armada y demás decidía a quiénes mataba y a quiénes no. Y yo, de golpe, bueno, pasaba a una nueva instancia. Entonces me decían Guidini por eso, por el escapista, digamos, por el mago que escapaba a la muerte. Claro. Y una vez resulta de que no tenía yo más ropa que una ropa deportiva, que era una, por eso, el resto, imagínate que uno se tenía que lavar la ropa ahí adentro solo y disponer de lo poco que uno tenía. Y bueno, había una ropa que era parecida a la que usaba Guidini, Houdini, en sus actos de magia, digamos. Entonces por eso ahí el petiso se acuerda de esa circunstancia. Bueno, y a mí me quedó siempre eso, y entre nosotros él me dice Victoria, negro, petiso, enano, Elena. Oral y público. Son esas líneas extrañas, arrancando una sonrisa de los padecimientos que solo ustedes son capaces de cruzar, ¿no? Que nosotros ni nos atreveríamos. Alguien, no sé quién dijo, el sueco dijo por allí esto de que se conoció en la ESMA, Barros lo mismo. Hay por aquí una y no sé si no dos personas que lo conocían a Víctor de antes, sacando a Eva, ¿no? Obviamente. Creo, ¿no? A ver, quién levante la mano quien lo conocía a Víctor de antes. Guillermo Chiesa, bienvenido, gracias por estar. Abrite el micrófono. No, es el rojo que tenés a la izquierda. Sí. Ahí está. Bueno, sí, en relación a Víctor, yo primero la conozco a Laura, la primera pareja de Laura, que se llamaba Daniel Balbuena, fue responsable nuestro en la FAP, y falleció en un accidente. Y ahí la conocemos a Laura, y a Víctor lo conocemos porque más o menos a diciembre del 78, en la organización se da una discrepancia, digamos, en la FAP, los compañeros más viejos, Flora, que eran los compañeros de elección, ¿no?, plantearon el tema de que la batalla estaba perdida y que lo mejor era preservarse hasta que los trabajadores se pudieran recuperar y en mejores condiciones, digamos. Y una de las cosas que plantearon fue romper el funcionamiento militante, digamos, diluirse, ¿no? Que es una posición muy, muy valiosa, digamos, ¿no? Pero los compañeros más jóvenes teníamos otra posición, fue una división un poco generacional. Y entonces quedaron activos dos grupos, un grupo de Buenos Aires, de Zona Sur, digamos, y un grupo de La Plata. Víctor era del grupo de Zona Sur y bueno, yo era del grupo de La Plata. Eran grupos chicos, digo porque muchas veces se habla de extranjeras o la cantidad de gente. El grupo de Víctor está, y los voy a nombrar, estaba Juan Carlos Anzorena, que está desaparecido, la compañera Peti, que no fue a la cita, ha sido una dirigente de Arte Sur, uno de los hijos de Anzorena también es de Arte Sur, el Vasco Altuna y su hija Liliana, los dos fallecidos, Bueno, un par de compañeros que zafaron, que Borlolino, el Negrito, nunca supe su nombre, y Mariana es una compañera que también está desaparecida, digamos. Y eran esos nomás, eran un pequeño grupo, digamos. Yo me acuerdo una reunión que participamos en Zona Sur, me acuerdo con guitarra, con alegría, con vino, incluso en la resistencia en ese momento también de esas cosas no nos privábamos, ¿no? Y Víctor hacía además el enlace con nosotros porque los sábados se juntaba con nosotros en una cita que teníamos en La Plata. Bueno, momentos son detenidos los compañeros y bueno, y la caída después fue general. Uh-huh. Así que bueno, éramos los grupos que seguimos resistiendo a los últimos grupos de la FAP, digamos, ¿no? Estoy hablando del año 79, ¿no? Claro. Y después una cosa muy fuerte con Víctor porque yo me lo encuentro en el año en diciembre del 82, cuando él estaba entrando y saliendo, y me cuenta la historia, ¿no? La cita de La Plata se la habían arrancado a Víctor, la tortura. Pero Víctor lo que había dicho era que éramos unos obreros, que éramos contacto de la organización. Y creo que por eso zafamos, porque además éramos trabajadores sindicales, que fue lo que dijimos, digamos. Pero bueno, quedaba todo eso, bueno, nos encontramos, pues lo pudimos charlar, cómo había sido la situación. Bueno, quien ha pasado por esas situaciones sabe cómo son estas cosas. Y ahí me cuenta el tema de las fotos, del famoso tema del archivo que estaba haciendo, ¿eh? Una cosa increíble. Además, él tenía un optimismo muy grande con respecto a que eso iba a servir. Yo la verdad que me parecía que estaba un poco loco, realmente. Me decía que él era más optimista que yo, digamos, ¿no? Bueno, me cuenta toda esa historia, bueno, y en ese momento, bueno, después ahí todo el tema de romper el cerco con los organismos no fue fácil. Ahí quiero rescatar a dos personas que fueron muy valiosas, que es Denis Molina de Comas, madre Mar del Plata, y Adelante Colés, que fueron las compañeras que crecieron a Víctor. Porque hubo otros sectores, hay que decirlo, decían que no querían tener ninguna relación con los colaboradores. Y bueno, y después, finalmente esto, por lo que me contó Laura, ahí intervino el CELS al final, y ahí uno de los que otro día me comentaba, yo tenía el nombre de Conte, que fue Luis Zamora, uno de los primeros que lo recibe a Víctor en el CELS y hace todo este tipo de relación. Bueno, lo de Víctor es extraordinario realmente, cuando él me contaba lo que estaba haciendo, yo no lo podía creer, realmente no lo podía creer. Uh-huh. Es decir, hay momentos que uno no quiere que la historia pase por la casa de uno, digamos, pero a veces pasa, ¿no? Y en ese momento juega todo lo que tiene una persona adentro, digamos, ¿no? Y ahí, ¿juega o no juega? Bueno, a Víctor le pasó en determinado momento la historia por su vida y tomó una actitud positiva, ¿no? De Víctor, uh-huh, y también de Laura, ¿no? Quiero rescatar, porque yo creo que fue una decisión de la pareja, digamos, ¿no? Todo lo que hicieron. Bueno, eso es el recuerdo que tengo de Víctor. Después la otra historia la cuentan ustedes mucho, mucho mejor que yo. Gracias, Guillermo Chiesa. Fernando. Oscar, sí, Oscar Estellés, vos también. Yo no lo conocí personalmente en los 70 a Víctor, a pesar de que pertenecimos al mismo espacio. Tampoco me acuerdo de Guillermo. Nosotros quedamos del lado del grupo del Turco Cafati, pero en la casa donde me tocó vivir un tiempo en Capital Federal, que era una casa operativa de la organización, estuvieron reunidos los Villaflor con el Turco y toda esa gente, y después, bueno, en el lanzamiento del Con Todo, en las reuniones en farmacia, en las reuniones en la Federación Gráfica, seguramente nos habremos cruzado con Víctor. Pero donde realmente pude intimar con Vittorio, como yo también le decía, sin saber el origen de la anécdota que contaba el sueco, fue en el Instituto Espacio para la Memoria, en donde empezamos a trabajar muchísimo con las fotos de Víctor. Víctor me pasó las fotos originales, las escaneamos, hicimos todo un trabajo de reconstrucción y de recuperación de todo ese material, y las editamos muchísimas veces. Llegamos a tener un grado así de cercanía y de confianza. Yo siempre lo jodía y le decía que él tenía tres grandes contras, que era peronista, negro y además petizo, porque había un compañero mío en la cárcel que me decía: no hay grandote vivo ni petizo bueno. Entonces yo se lo decía y el Basterra se cagaba de risa, y yo le digo: vos, además de todo, sos petizo, o sea que sos más malo que la peste, ¿viste? O sea, entonces lo jodíamos mucho al pobre Víctor. Tengo un recuerdo imborrable de haber estado, incluso me tocó lo que ya a esta altura es un privilegio, un honor, que fue en la declaración de juicio de ESMA. Yo fui el que armó el PowerPoint y lo acompañó a Víctor dentro de la sala de audiencia, pasando una por una las fotos de los represores, y Víctor se detenía y describía las características de cada uno de ellos, y así lo hicimos durante horas, porque fueron 70 y pico de represores, además de los negativos de los compañeros que él pudo rescatar de una bolsa que estaba a punto de ser incinerada, digamos, que fueron las fotos de los 13 compañeros que también integran y forman parte de la muestra del material que sacó Víctor Basterra. Gracias, Oscar Estellés. Pequeño detalle, un recuerdo para... No sé el apodo de Guillermo de aquella época, pero Anchorena, Pepe y la Peti vivieron conmigo en una casa, y Pepe fue un tiempo mi responsable también. Bueno, de todas las personas que estamos reunidas, las que van a ir llegando, nuestro plan es quedarnos hasta las 22, más toda la gente que está viéndonos y que nos dejaron ya cientos de mensajes en el chat del canal de YouTube de La Retaguardia. Hay una que creo que nos cayó de sorpresa a todos y a todas, como Basterra había marcado su vida de una manera tan particular, tan inesperada. Quizás ahora estamos conviviendo más con la historia de los hijos y las hijas de los genocidas, pero cuando accedimos a contar, el tema es así: la primera vez que lo sacamos al aire a Pablo Berna, cuando aparece su historia como hijo de un genocida, le dijimos a Víctor, esto que está pasando con los hijos y con las hijas, a nosotros nos parece que es un hecho, y es un hecho saludable. Lo sacamos al aire a Pablo, obviamente le consultamos a Víctor antes qué opinaba de eso, nos dijo que sí, y rápidamente le dio un aval público a esa exposición de Berna y del resto de quienes participaban de Historias Desobedientes o no estaban en ese grupo y ya habían dado a conocer su situación. Y él ahí dijo: a mí me pasó una vez que una chica, una hija de un genocida, me buscó y hablamos. Y no la nombró, pero tiempo después también pudimos hacer un programa juntos, en el que estaba Alejandra Évoli, que está también aquí ahora. Estaba en aquel momento, vinieron aquí al estudio Víctor Basterra, Mariana Dopazo, Florencia Lance también, cuyo progenitor está siendo juzgado ahora en Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, y Alejandra Évoli. Y ahí pudieron charlar, y la verdad es que alguien te diga que dentro de su placar estaba Basterra con las fotos y con cassettes Bueno, nada, nos resultó muy, muy tremendo. Alejandra, gracias por estar compartiendo también este momentito con nosotros. Ella es la hija de Miguel Ángel Rodríguez, condenado en la causa de la ESMA, y libre también. ¿Cómo estás, Alejandra? Ahí, ahí está. Ay, qué mal que te escuchamos. Te escuchamos muy mal. Me conecto con el celular, si no, por ahí el audio acaso le mal. Dale. Dale, si querés conectarte. Dale, dale, dale, dale. Y mientras charlamos con más de las personas que están por aquí, y queda presentada Alejandra y charlaremos con ella en un ratito. Veo por allí bueno, compañeros nuestros, integrantes de la retaguardia. La veo también a Martina Noailles, que con quien estamos compartiendo el trabajo en la televisación del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Tanto tiempo, Marti, ¿cómo estás? Desde la mañana que no nos vemos. Estoy más con vos que con otras personas. En estas 5 horas casi de transmisión que significa cada juicio. Sí, yo, Fer, puedo decir una cosa muy chiquita. Dale, dale. Yo tengo una obsesión por el concepto de resistencia, ¿no? Que justamente en este juicio de contraofensiva es algo que viene siendo un eje importante, este derecho a resistir de los pueblos, que justamente en el alegato está teniéndose tan en cuenta. Y pensaba, hice mi tesis de la facultad hace 18 años sobre la resistencia, y cómo funcionó la comunicación como resistencia dentro de los centros clandestinos y dentro de las cárceles en dictadura. Y cuando los escuchaba a todos contar sobre Víctor, otra vez se me cruzaba esta idea de los distintos momentos en que Víctor resistió con diferentes acciones, obviamente desde la militancia, antes de ser secuestrado, a un sistema injusto, a una dictadura, cómo resistieron adentro de la ESMA a través de esas infrarresistencias, infraacciones que yo nombré así en algún momento como infrapolítica, como esos gestos que servían, como esas risas, como esos momentos de resistencia que también se resistían y permitían sobrevivir a muchos de los compañeros. Y después cómo resistió después a la teoría de los dos demonios, a la impunidad, con todo eso que pudo hacer durante los juicios. Simplemente reflexionar acerca de ese concepto de resistencia que para mí es tan importante y que en este momento creo que se está cobrando aún mayor importancia en este juicio de contraofensiva, que también tuvo su estigmatización, o como hablaba el sueco y con otros compañeros, de no poder decir a dónde pertenecían o qué habían hecho, y que la contraofensiva en un punto está sucediendo lo mismo, y cómo ese derecho de resistir de los pueblos hay que tenerlo tan en cuenta en los distintos momentos. Y creo que Víctor fue un ejemplo de eso, de la resistencia de los pueblos en distintos momentos, en distintas épocas, hasta el final, ¿no? Le vamos a dar la palabra a María Rosa Gómez, que me parece que quiere decir algo justamente de lo que estábamos trayendo acerca del juicio de hoy. Sí. Hola a todos, veo a mucha gente, muchas caras lindas y de gente querida. Bueno, yo soy investigadora en este momento de la Secretaría de Derechos Humanos, hago la cobertura de muchos juicios de Comodoro Py, o ahora a través de alguna plataforma. Antes fui investigadora del Instituto Espacio para la Memoria y ahí conocí a Víctor. Le hice centenares de entrevistas, recorrí decenas de veces las visitas guiadas especiales que Víctor hacía con invitados internacionales, con personalidades, y siempre me sorprendía cómo en cada visita había algo, algún detalle nuevo que siempre Víctor traía y que era un detalle más que nosotros podíamos utilizar como indicio y como evidencia material para seguir investigando. Pero lo que quería decir es muy cortito, porque acá creo que hay muchos compañeros y compañeras que quieren honrar la vida de Víctor, así poniéndolo en palabras, quería decir, bueno, que en estos días la fiscal Sosti está dando un magnífico alegato en el juicio de la contraofensiva, donde es el último en el que Víctor aporta su testimonio. Y escuchar de manera recurrente en el alegato, aunque como investigadora ya lo escuché en otros alegatos, en el alegato de la Mecha, en el alegato de otro juicio, en el hospital militar, los aportes de Basterra, pero escuchar hoy a Gabriela Sosti decir de manera recurrente al acusar a los genocidas, en la valoración de pruebas que aportaba, decir, bueno, acá estoy incorporando el listado que nos proporcionó Víctor Basterra y con esta valoración de pruebas yo acuso y acusar a... Era una sensación muy fuerte. Uh-huh. Creo que todos los que seguimos hoy el juicio nos sentimos atravesados por la misma emoción. Aunque seguramente habrá muchos más alegatos donde la prueba del archivo Basterra se va a seguir usando como valoración para condenar, así como se usaron en otros juicios. Y bueno, nada, yo quería valorar eso, porque justamente Martina, Fernando, Eugenia hicieron un trabajo tan estupendo hoy transmitiendo el juicio, y bueno, y todo el tiempo nos sentíamos atravesados por ese alegato de Sosti diciendo, bueno, es el aporte de Víctor Basterra. Eso quería nada más compartir con ustedes. Sí, por si alguno no entiende a qué refiere María Rosa Gómez, gracias María por traernos esto, refiere a un listado que Basterra... de los materiales que fue sacando, en algún momento nos contó que él robó una llave de una habitación dentro de la ESMA. Corríjanme alguno de quienes compartió esos momentos con él si chingo en algún dato, y en esa habitación había material de inteligencia, carpetas que él fotografió y después cuando pudo fue sacando. En algunos casos él contaba, lo contó en este juicio por la represión a la contraofensiva, que algo de ese material se perdió en un revelado que hizo en frío cuando salió. Cometí el error de no revelarlo adentro, nos dijo. Otro se perdió en la justicia militar, pero parte de ese material es hoy material en las causas, y puntualmente en Campo de Mayo y en la represión a la contraofensiva está el listado de las personas que pasaron por Campo de Mayo. O sea, la prueba de que las personas que hoy están desaparecidas y que fueron parte de ese hecho y de esa represión puntual pasaron por Campo de Mayo, digamos, ¿no? Lo que en otros juicios, en ESMA, puede ser el testimonio de las y los sobrevivientes, en este caso son los documentos de Víctor. O sea, son los papeles que Víctor pudo fotografiar ahí adentro, lo que le da, digo, porque todos reparamos, y lo que más se conoce hacia afuera de la historia de Víctor, se conoce poco, pero al lado de lo que se debería, pero se conoce la historia de las fotos de los genocidas y las fotos de los compañeros que Víctor sacó. Pero esas fotos de esos materiales son fundamentales en las causas. Sí, Sueco. Sí, Fernando, lo que quería agregar también, porque buena parte de lo que se conoce es justamente el tema de la recuperación de las documentaciones que permitieron llevar adelante los juicios. Lo que quería, porque Martina lo nombraba, el tema de la resistencia, ¿no es cierto? Y vos, creo, la mayoría nos damos cuenta de que los juicios son factibles en función de la memoria de los sobrevivientes, porque si no, no habrían juicios. El último acto que se conoce, digamos, de respecto de un secuestrado es el momento que se lo llevaron de la casa y después no se sabe más nada. El testimonio del sobreviviente es el que pone al compañero, al militante, al secuestrado, al detenido desaparecido dentro de un campo de concentración. En esa instancia por la que atravesamos todos los que sobrevivimos, lo que tenemos como factor en común es la memoria como herramienta y acto de resistencia. Vos imaginate que Víctor no sabía. Ay, se nos trabó el sueco, ¿no? Me parece que se quedó sin batería. Lo vamos a intentar recuperar. Y mientras tanto vamos yendo de un problema técnico a otro, porque creo que Alejandra pudo recuperar, pudo conectarse también para que la escuchemos mejor a través del teléfono, ¿no? Ale. ¿Y se escucha bien? Sí, se te escucha bien ahí. Sabemos lo que significa Víctor, por supuesto, para sus hijas. Creo que en algún momento va a venir Soledad también, que está cumpliendo 40 años hoy. Está María Eva. Sabemos, queremos, vamos a preguntarles más también sobre qué significa Víctor para ellas, y sabemos lo que significa para sus compañeros. Más tarde vamos a escuchar qué significa para las compañeras sobrevivientes de la ESMA, que hay varias que están por allí conectadas, y a todos y a todas les agradecemos enormemente. Sabemos que vienen por Víctor, ¿no? Pero les agradecemos nosotros enormemente que estén participando de este homenaje. Y quizás a mucha gente le cuesta pensar qué significa Basterra para vos, como hija de un condenado por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa para vos? Bueno, o sea, perdón, me cuesta un poco. Víctor, para mí es como que yo le debo todo lo que soy. Hoy se lo debo a él, o sea, yo no me puedo imaginar, no sé, los que conocen o no la historia, si yo a los 10, 11 años de edad no hubiese encontrado esa página del diario con esas fotos, que hubiese sido de mí. Claro. ¿Querés contar eso por quien no conozca? Bueno, yo a los 10 años encontré escondido en el placar de mi mamá, una página del diario donde estaban todas las fotos que Víctor había sacado de los genocidas, y bueno, lo empecé a mirar uno por uno, y bueno, pidiendo por favor que no apareciera la foto de mi progenitor, digamos, y bueno, y ahí estaba. Entonces, como que eso fue lo que a mí me marcó mi vida. Yo a partir de ese momento empecé en la escuela a inventar, porque sentía vergüenza del papá que tenía. Y bueno, y así toda mi vida estuvo siempre atravesada por Víctor. Después seguí mucho la causa, todo, y un día me agarró así como un impulso. Le escribí a Víctor por Facebook. Yo vivía en La Plata en ese entonces, le pedí de encontrarnos, y bueno, nos encontramos en un bar, charlamos mucho, yo fui desde un lugar con mucha culpa, con mucho dolor, y la verdad que bueno, nada, me lo guardo para toda la vida ese encuentro, y después a partir de ahí, esto fue en el año 2012, a partir de ahí siempre seguimos en contacto, tuvimos unos encuentros re lindos ahí en La Retaguardia, intercambiamos muchos mensajes por Facebook, yo soy militante de la Cámpora, entonces como que él todo el tiempo me alentaba, mi hijo toca en una murga, entonces siempre seguimos como ese intercambio por ahí, y bueno, nada, estoy muy, muy triste, y le mando un fuerte abrazo a todos, y sobre todo a Eva y a Soledad. Gracias, Alejandra Évoli, que también con su testimonio, aunque sea periodístico, y ojalá que en algún momento también puedan ser testimonios judiciales los que están dando ellos y ellas. Alguna vez cuando acompañamos a los sobrevivientes y a las sobrevivientes que encontraron una de las casas, puntualmente la de Don Torcuato, rápidamente, apenas recibió la noticia publicada, aportó un dato también muy esencial, que es el que a ella la llevaban, ¿no? Te llevaban de fin de semana a esa quinta en la que había personas secuestradas. Nada, ojalá algún día esos testimonios puedan llegar a la justicia también, porque hay un impedimento legal para que así sea, y solo hasta ahora, bueno, ha habido varios testimonios, y en este juicio de la contraofensiva también pudo declarar Pablo Berna, porque no estaba su padre imputado, ¿no? Bueno, a ver, veo a varias de las sobrevivientes mujeres de la ESMA, la veo a Ana Testa, la veo a Lila Pastoriza, está por allí Cristina Aldini, miro para allá porque tengo el monitor, por eso miro para el otro costado. La que quiera de ustedes tomar la palabra y arrancar el camino y hablarnos de Víctor. Si no, les digo yo a cuál. Lila, ¿estás? ¿Tenés que encender el micrófono? No te estamos escuchando, ¿eh? Tenés que... Ahí está, ahora sí. Ahí está. Ahora sí, Lila Pastoriza. Pensé que no iba a ser yo la primera, porque yo no estuve con él en la ESMA. Entonces, estaba esperando escuchar a las que estuvieron. Me parece más interesante. Pero bueno, lo que yo puedo decir, lo dije en una nota hace muy poco tiempo, y ahí contaba cómo lo conocía a Víctor, que lo conocía, bueno, es como conté ahí, lo conocí en el juicio a las juntas, en la fiscalía, y bueno, y realmente creo que lo que hizo, es decir, el testimonio suyo en el juicio a las juntas, no solo que fue, es decir, no, ahí no había, no hubo gritos, nadie chiflaba, todo estaba en silencio. Yo lo creo que había declarado una semana antes de él, y cuando yo estuve tampoco había gritos, pero puede ser que los haya hecho, habían existido en otros lados, no lo niego, pero digo que las experiencias que yo tuve fueron esas. Y lo de Víctor fue impresionante, preciso, bueno, un relato del cual uno no podía salir, es decir, estaba escuchando ese relato pausado, sin ningún tipo de estridencia, en medio de un silencio, realmente muy, muy impresionante, ¿no? Sí, esas casi 6 horas. Eso, bueno, fue mi contacto más directo con la experiencia de Víctor, porque obviamente las veces que lo había visto, 1 o 2 veces que lo había visto en la fiscalía, hablábamos así de cosas sueltas, y él además tenía mucho sentido del humor, y yo también, entonces medio nos hicimos amigotes por otro lado, por el lado de la experiencia común, aunque no hubiéramos estado juntos, pero el modo de plantear las cosas. Bueno, y creo que, bueno, ese día estaba Borges, precisamente, que a mí me asombró. Era un lugar muy chico, porque donde se desarrolló el juicio a las juntas era, bueno, más grande que los actuales, pero uno se imaginaba otra cosa. Bueno, y que dijo las cosas que después salieron escritas, algunas de las cosas que salieron escritas, que estaba anonadado y todo lo demás, y que de algún modo yo me quedé pensando en lo que dijo, que que quien había estado en esa situación estaba preso, que no iba a salir nunca de la cárcel. Esa fue la reflexión en un nivel determinado que hizo Borges, que era como ir a hablar a alguien de que no podía despegar de esa historia, sin calificarlo, ¿no? Así. Yo pensé mucho en qué significaba eso para nosotros y para Víctor. En el caso de él, concretamente, creo que era lo que aquí se dijo, de algún modo, una reflexión, una declaración que tenía que ver básicamente con una concepción de la vida que era absolutamente privativa de un militante político revolucionario como era Víctor, Es decir, era algo que llevaba a una comprensión muy grande de lo que tenía que hacer él y de lo que, de alguna manera, creo que influyó sobre lo que teníamos que hacer nosotros también, otros sobrevivientes, que era declarar para conseguir justicia, como requisito para la vida en sociedad, y que eso era algo que nos correspondía hacer, cosa que sí muchos pensamos, es lo menos que podemos hacer. Nosotros estábamos vivos y todos nuestros compañeros, o gran parte de nuestros compañeros, estaban muertos. Entonces lo menos que podíamos hacer era eso. Nos costaba, no nos costaba, teníamos miedo, no teníamos miedo. Bueno, pero era eso. Y Víctor lo planteó explícitamente, pero de una manera radical. A partir de lo que él hizo, no era solamente que declarara lo que pasaba, era lo que hizo con los documentos, lo que hizo con todo el trabajo de con las fotos, bueno, todos los materiales que sacó, su compromiso de vida era vital. Es decir, no podía tener otra vida que la vida que tuvo y que decidió tenerlo, y que a partir de eso, siempre era un tipo que iba a estar en peligro, siempre. Yo lo pensaba muchas veces, siempre iba a estar en peligro. Imperdonable para los represores. Bueno, en ese juicio, en plena vigencia de los dos demonios, no solamente en algunas esferas, sino yo creo en la sociedad, o en gran parte de la sociedad, el fallo fue considerando que él no había, que había sido colaborador en una época. Esto de lo que, si no se decía que uno pertenecía a grupos, organizaciones militares o cosas por el estilo, era medio obvio. Es decir, los fiscales, los abogados lo sabían, es decir, no podíamos decir eso. Era como la situación que existía, ¿no? Uh-huh. Y la declaración de Víctor, y no solo esa declaración que abarcaba todo una historia de lo que había ocurrido ahí adentro, se impuso absolutamente. No cabía si era de una organización armada, no armada, lo que fuera. No era eso lo que importaba, eran los datos que dio, y lo que hizo, la repercusión brutal que tuvo eso, que fue distinta en distintos momentos, pero que ya con su declaración en el juicio llegó de otra manera. Nadie le importaba si era montonero de la FAP, del ERP, de dónde era. Yo sabía de dónde era porque había hablado con él, y bueno, sabía que era de él. Había estado en la FAP, que estaba en el peronismo de base, que era un militante revolucionario, que era un militante que estuvo con los hermanos Villaflor, uh-huh. Que para él esa era una experiencia valiosísima, la que hizo en el PB, la que hizo en la FAP. Bueno, pero eso nos importaba por ahí a nosotros, a los que lo conocíamos, pero, o que nos lo fuimos conociendo. Claro. Pero su declaración fue tan rotunda y tan clara y tan, esto que yo decía, sin estridencias, que impactó de una manera brutal. Bueno, no sé qué quieren más que diga. Después lo conocí a Víctor, nos hicimos más amigos, hablamos de montones de cosas, nos reuníamos a veces en antropólogos, varios sobrevivientes, y charlamos de muchas otras cosas que alguna vez por ahí las escribo, pero que me parece que no dan para contarlas acá. Lila Pastoriza, ella hacía referencia recién a que hay algunas compañeras que están aquí en la reunión y que compartieron el cautiverio. Lila es sobreviviente de la ESMA, pero estuvo antes. Ana Testa es una de ellas. Ana, ¿cómo estás? No te escuchamos. Tenés que prender el micrófono. Tenés que abrir el micrófono. Che, viene muy prolijo. Perdón. Viene muy prolijo este Zoom, ¿eh? ¿viste? Y son todas muy, muy respetuosos. ¿Cómo va, Ana? O estamos aprendiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches. A pesar de... yo escuché muy atentamente lo de Lila, creo que Lila caracterizó un Víctor, que lo puede caracterizar una Lila, porque es este... digamos, ese aporte que hizo Víctor a la justicia en la Argentina, a la justicia universal. Víctor aportó lo que puede aportar alguien que puso en riesgo, no el tiempo de la ESMA, del secuestro, sino, creo que Lila lo decía muy clarito, sino el siempre, la cotidianidad de Víctor, toda su vida. Pero yo hoy particularmente vengo de un día medio particular porque la audiencia de Contraofensiva hoy fue, el alegato fue un poco fuerte, y encima vengo de estar reunido con todos los querellantes, así que vengo un poco en baja. Pero yo quería rescatar un aspecto de Víctor, que es el aspecto de Víctor del sentido del humor. Víctor era un tipo que, así como no tenía rollos en decirte las cosas intempestivamente y retarte, porque te retaba, y cuando te retaba en serio. Yo compartí con él mi periodo de detención, mi periodo de secuestro, y tengo desde anécdotas lindas, como por ejemplo cuando me bajaron de capucha. Estaba en una cuchita que tenía 2 metros por 1 metro y pico, y bueno, no entendía demasiado lo que pasaba en ese lugar, aparte de la sala de tortura, que la tenía medio enfrente, y me golpean la puerta, y me dicen, compañera, le traje un vinito. Era de noche. Así lo conocí a Víctor, y realmente así lo quiero recordar, y así lo tengo en mi memoria siempre. Después compartí muchos otros tiempos con Víctor, que fueron el periodo donde él estaba detenido y no tenía todavía la, más allá de que todos tuvimos libertad vigilada, él estaba adentro. Pero había días que se tenía que ir, o que le daban la salida, y no le coincidió. Yo vivía en Buenos Aires, en una esquina, en San Juan y Paseo Colonia, a él le quedaba cómodo venir y quedarse, y se quedó muchísimas veces, y cuando él preparó todo su alegato, su declaración, lo hacía, qué sé yo, muchas veces yo lo leía, y un día yo le dije, mira. Me dice, bueno, ¿cuándo vas a ir vos al CEL conmigo? Bueno, yo no voy a declarar. No, yo en el juicio, no, en este juicio yo no voy a declarar. Yo tengo miedo, qué sé yo, bla. Vamos a poner en contexto, son 40 años atrás, ¿no? Bueno, 40 años atrás yo decía eso. Entonces, no. Bueno, entonces él ahí no insistió demasiado. Y pasó el tiempo, y entonces se abrieron las dos instancias de, por lo menos en Buenos Aires, el circuito CAMPS y la causa ESMA. Entonces un día llega, suponete, ya ahora eso estaba en libertad, y me dice, yo, ¿qué tenés que hacer esta tarde? No, bueno, tenés que venir conmigo al CELS. ¿Cómo que tengo que ir conmigo al CELS? Sí. No, espera una abogada. Esa abogada era Alicia Olivera. Bueno, así me agarró y me dijo, vos vas y te sentás ahí y hablás con ella y armás todo lo que te pasó se lo tenés que contar a ella. Bueno, y así fue como un empujón que él me dio en una situación de temor, porque realmente, qué sé yo, entendamos que el contexto daba para estaban los carapintadas, teníamos un montón de situaciones de más allá de las cosas interesantes que estábamos viviendo, pero bueno, ese Víctor, que tenía una fuerza, así como lo conocía adentro, así era ese Víctor fue siempre así, y nunca, o era muy fuerte para decirte las cosas, y siempre con algún chiste o con alguna cosa como para decir, bueno, a ver, con qué pavada vas a salir ahora, siempre con alguna cosa que era generaba risa, que generaba una sensación así de mucha distensión. Ese fue el Víctor compañero que yo particularmente me quiero guardar. Bueno, nada más eso. Y un abrazo muy grande a las chicas que vi por ahí, a Eva. Un abrazo a todos y fundamentalmente a las chicas. Gracias, gracias Ana. Cristina Aldini, también otra de las sobrevivientes de la ESMA que compartió la época, digamos, con Víctor. Cristina está sin audio, me parece. A ver. Yo no sé si podés activarlo, Cristina, fíjate. Pero mientras quiero darle la palabra a Osvaldo Barros, que me dijo que tenía que ir. Ah, Osvaldo, dale. Dale, Osvaldo, avanti. Bueno, gracias. Les pido disculpas que tengo que salir de acá para entrar en otro lugar, en otro Zoom. Pero primero, bueno, saludar, abrazar a todos los presentes y las presentes. Pero terminar, digamos, yo tengo tres pantallazos. Uno sobre Víctor. Uno, digamos, la vigencia del testimonio de Víctor, la importancia del testimonio de Víctor, que el lunes de la semana pasada, cuando habló por última vez el defensor Fanego en el juicio de ESMA 4, aclaremos que este defensor no solo es un defensor privado, pero no solo es un defensor jurídico, digamos, de los represores, de los imputados, sino que también es un defensor político e ideológico de los mismos, de sus defendidos. Y dedicó gran parte de su última participación en este juicio a lanzar diatribas y tratar de desacreditar el testimonio de Víctor. Por supuesto que no lo consiguió para nada, pero bueno, ahí está la importancia del testimonio. Hasta el último momento, hasta el último, el juicio ya está terminando. Creo que ya tendría que venir la sentencia en la próxima audiencia y él, este defensor sigue con la desacreditación de las palabras de Víctor. Uno es eso, otra es también la importancia de Víctor, porque una noche del año 2000, en una reunión de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, venía el periodista José Vales con tres fotos del represor Ricardo Cavallo, que en ese momento recién estaban dudando, estaba en México, era un alto funcionario del Estado mexicano, y había sospechas de que efectivamente se trataba de un represor. Y vino José Vales a una reunión de la asociación y lo habíamos invitado a Víctor, lo invitamos a Mario Villani, no me acuerdo quién más estaba, no sé si estaba Ana, pero... No, yo ya no vivía más en Buenos Aires. Nos mostró las tres fotos. La primera foto era una foto de Cavallo muy jovencito, la otra foto era la de Cavallo que nosotros habíamos conocido, y la tercera del actual. Y teníamos muchas dudas de que efectivamente esa foto actual fuera la misma que el otro. Pero fue Víctor el que definió. Dijo, no, este es Cavallo. Este es el Marcelo que nosotros conocimos. Y ahí fue esa noche que lo llamamos a Carlos Slepoy a España a las 2 de la mañana, no, a las 5 de la mañana de allá de España, porque era las 12 de la noche acá, para despertarlo y decirle que lo llame a Baltasar Garzón y que pida la extradición. Y así fue. La mañana siguiente, Baltasar Garzón pidió la extradición de Cavallo a España. Pero fue esa la definición que dio Víctor finalmente para decir, es este. Y por último, con mucho dolor, porque todavía tengo ese dolor que me produce la angustia, que fue digamos, hace 2 años, más o menos, en una fiesta, en una reunión, en una fiesta de la retaguardia, allá en Mataderos, que estaba Víctor con su compañera Marisa y que ya en ese momento tenía los síntomas. Tenía la afonía, tenía la carraspera, le dolía. Y a partir de ahí que los médicos no acertaban, porque no sabían si era, digamos, un problema gastrointestinal que le producía eso, si después había pólipos. Y la desgracia que recién después de 2 años, porque creo que fue en enero de este año, Eva me va a corregir, pero creo que fue en enero de este año o en diciembre del año pasado que se acertó con el diagnóstico definitivo. Uh-huh. Y me produce mucho dolor, digamos, el sentido de que, bueno, que se perdió tanto tiempo valioso para la posible recuperación de Víctor, ¿no? Eso, bueno, era eso y un abrazo para todos. Gracias, Osvaldo. Osvaldo Barros, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Llegó Sol Basterra Ciovane, la veo por allí. Además cumple 40 años hoy, así que feliz cumple en principio. Una jornada muy particular para todos y para todas, y obviamente para vos y para Evita, fundamentalmente. Las quisiera escuchar, si ustedes tienen ganas, un poco a ustedes dos. Si quieren, si no, nos dicen y está todo bien, ¿eh? Dale, Sole. No, por un lado, gracias, porque yo sé que este espacio le daba mucha felicidad a mi viejo. La retaguardia siempre nos hablaba, nos contaba. Y bueno, también lo pude escuchar algunas veces y lo expresaba, se los expresaba a ustedes. Así que bueno, es muy lindo este homenaje que le están haciendo. Y después, bueno, qué decirles. Acá andamos, transitando la tristeza. Uh-huh. Bueno, no sé, a ver, Evita, ayúdame. Eva. Bueno, sí, coincido con Sole de... Siempre nos hablaba del programa y de... Estoy participando en un programa de radio. Estaba contento como un nene, siempre fue medio niño. Yo nunca lo pude escuchar porque yo hace 18 años que estoy en una murga estilo uruguaya y son los jueves a las 9 de la noche, así que era imposible. Y es como una, bueno, parte de la militancia que nos heredó él en esto de la construcción colectiva, que yo siempre rescato, es bueno, en cada lugar que habitamos, poder pensarnos desde ese lugar, ¿no? La transformación desde lo colectivo. Y bueno, mi hijo nos deja un poco eso, ¿no? Como, digamos, en el velorio, cuando apareció toda esa gente, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que él sembró, ¿no? El amor, en cada espacio que él pisaba, esta alegría, y bueno, un poco... sobrevivir con el humor negro, porque también eso yo por lo menos lo heredé, Sole también, lo hemos heredado, y eso nos salva un poco, ¿no? El humor, el amor, y bueno, es algo que yo indefectiblemente los pienso un poco en conjunción con mi vieja, porque cuando yo hablo de la construcción colectiva lo pienso en lo que nos transmitieron los dos, ¿no? Pero bueno, mi viejo, un poco lo decía Guillermo, ¿no? Ese sostén que mi vieja construyó, ese muro para que él pudiera denunciar a todos estos genocidas, bueno, era un poco un plan en conjunto con la familia para que, nada, la memoria no se pierda, ¿no? Y construirla todos los días un poco. Y no, quería decir que yo lo tengo agendado al sueco como Houdini. Ah, mira. El Yo te quería preguntar porque yo pensé que alguna vez nos habías contado en estos últimos meses que les decías tíos, pero yo pensé que era, digamos, una manera de decir, hasta que después me di cuenta que les decís tío en serio, por ejemplo, al sueco. No sé a quiénes más, si a todos y a todas, pero son como tíos. Sí, el sueco, bueno, vivimos una parte de mi infancia, nos encontramos mucho con el sueco, con Carnaza, que era otro compañero que estaba en la ESMA, y bueno, son los tíos, así, Antiojito por ahí no le digo tío, pero bueno, yo siento que son, nosotras con Sol en realidad sentimos que son nuestros tíos, son parte de las herencias que nos dejó mi viejo, y bueno, que nos acompañaron en todos estos meses, que fue muy duro. Sí, eso estuvo muy bueno también. O sea, la tristeza fue tanto como el amor que recibimos de todo, de mucha gente, y eso también fue muy contenedor y muy lindo también, porque, bueno, orgullo de que haya sembrado eso. Siempre uno a veces dice, bueno, tanto hijo de puta vivo y milico, y después decís, no, están solos esos tipos, sembraron odio, sembraron, y bueno, entonces saber que, bueno, mi viejo sembró amor y otras cosas, memoria y, no sé, un legado muy importante para toda la humanidad en sí, que, bueno, es muy gratificante eso también, y acompaña y lo sentimos, esos abrazos y eso. Ese acompañamiento. Bueno, gracias Sol por compartir algo de eso con nosotros y con nosotras y con la bocha de gente que está, yo no sé, Uge, cómo vamos a hacer para leer los mensajes, pero algunos, aunque sea en representación de todos y todas los que están allí escribiendo y compartiendo el espacio vía chat y no adentro del Zoom, ¿te parece que compartamos? No te veo por allí. Ah, Euge está, perdón. Euge se fue a... Vamos a tener una llamada telefónica con alguien que fue... Con dos personas que fueron... que él nos decía que eran muy importantes para él. Ojalá podamos compartir un momentito con los Rani, con Oscar y con Inés allí en Neuquén, que es el lugar a donde se fueron... cuando escaparon, cuando decidieron escapar finalmente, ¿no? De esa vigilancia que tenían. A ver, ¿a quién más veo por allí que todavía no tomó la palabra? Lo veo, es Berardi, es Nico Berardi el que está allí desde Andalgalá. Nico, querido, el último programa que hicimos con Basterra en presencia, digamos, porque en realidad su participación en el programa siempre estuvo vinculada por lo general a salidas telefónicas o salidas vía Skype muchas veces, pero el año pasado, casi exactamente hace un año, ¿no? Porque habrá sido el 22 de noviembre, fue, Nico. Fuimos a la casa Bichicuí en La Plata, una de las casas que hoy es espacio de memoria y que se abre una vez al año en el momento en el que fueron asesinados ahí el papá y la mamá de Nico. Nico salvó su vida, pero espera un minutito, dame, porque creo que estamos en comunicación sí. con los Rani ya. Dale, no hay problema. Veníamos como muy ordenados siempre, acordate. Veníamos como muy ordenados, cero caóticos, nos imaginábamos un caos, la verdad, porque los Zoom son un caos en general. Pero bueno, vamos a ver si podemos. Bien. A ver, Oscar Rani está en comunicación con nosotros, no lo vamos a ver, está en comunicación telefónica porque están con un problema con la computadora, pero nos está escuchando seguramente. Oscar, Bienvenido, aquí estamos a través de la tele y a través de la radio en La Retaguardia homenajeando a Basterra con sus hijas, con sus compañeros, con sus compañeras, y también queríamos incluirlos a ustedes porque sabemos que eran muy importantes para Basterra. ¿Cómo estás? A ver. ¿Lo están escuchando o no? No, no se escucha. A ver, denme un instante. Le pedí a Oscar que nos tenga paciencia porque sabía que... A ver, Oscar. No iba a ser. No hay problema. Ahora sí, Oscar. Ahora sí te escuchamos. ¿Cómo, ¿cómo estás? Bueno. Gracias por estar con nosotros aquí. Bien, estamos muy bien. Muchas gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Así nos permiten llegar con un abrazo muy apretado a todos los familiares de Víctor, principalmente, y a todo el grupo de compañeros y compañeras que seguramente están ahí presentes y otros que estarán escuchando o viendo si tienen la posibilidad a través de la televisión. Uh-huh. Para nosotros, en Neuquén, Víctor dejó un recuerdo muy sensible, muy, muy prendido, muy profundo. Fue un compañero ideal, fue un hombre con todas las de la ley, respetando siempre todo lo que se manejaba desde las organizaciones de aquí de Neuquén y aportando mucho de su parte, de todo lo que él sabía, de todo lo que él hizo, que le costó mucho, por cierto. Y bueno, ¿qué otra cosa puede decir sino recordarlo con un cariño inmenso y con una profunda emoción y tristeza por haberlo perdido, entre comillas, porque la muerte solamente pierde físicamente, pero en un caso como este no hay nada que pueda borrar de la memoria a alguien como Víctor para nosotros aquí en Neuquén. Oscar, contale a la gente que no conozca por qué ustedes son importantes en la vida de Basterra y Basterra es importante en la vida de ustedes. Bueno, porque él aportó mucho de su trabajo, de lo que él hizo, de su paso, su lamentable y penoso paso por las manos de los genocidas, su capacidad, su inteligencia, su coraje, sobre todo, le permitió realizar una labor que fue muy importante para después. Pasados tantos años, pudieran contarse con los elementos de juicio que él reunió, arriesgando su vida para poder aportar algo seguro en aquel entonces de que en algún futuro eso iba a servir, nos iba a servir a los que quedábamos para poder recomponer un poco la historia y llegar en algún momento a condenar a estos genocidas, ¿no? Eso significó mucho para nosotros, algo que nos dejó profundamente emocionados y que obviamente elaboró un agradecimiento que no tiene límites, ¿no? Compartimos muchas horas con Víctor, nosotros aquí ajustamos todo de acuerdo a la mano y a la mente que nos dirigía don Jaime, el recordado primer obispo de Neuquén. Víctor seguramente lo hubiera tenido muy en su memoria, y don Jaime a él también. Son dos figuras de importantes para la militancia en los derechos humanos en Neuquén que hoy nos han dejado, don Jaime hace mucho tiempo y bueno, ahora Víctor. Pero eso es parte de la vida, es obvio. No hay ninguna otra circunstancia que pueda cambiar eso, ¿no es cierto? Más allá de lo que haya sufrido Víctor, que nadie que no lo pasó lo puede imaginar, los que estamos luchando por una mejoría, digamos, en esto, en la cuestión de la justicia, que sea un poco más ágil, más rígida, más contundente, que por lo menos nos dé la satisfacción de decir, bueno, aquellos que cometieron lo que cometieron lo están pagando, ¿no? En ese sentido, Víctor tenía una convicción muy fuerte, que la compartimos, y él compartió con nosotros muchos momentos también, así que no nos queda nada más que recordarlo con un inmenso cariño y con una profunda tristeza. Pero también hay un poco de al recordar todo esto, te lo digo con toda sinceridad, hay una inmensa alegría también, porque hemos estado junto a una persona, junto a un hombre, junto a un militante de las condiciones de Víctor, que vuelvo a repetir, arriesgó su vida, como seguramente lo habrán hecho muchos otros de los que no conocemos su historia, pero de él, por suerte, la conocimos. Y bueno, es una felicidad saber que hubo entre tanta pena, tanto dolor, hubo alguien, y a lo mejor muchos otros, insisto, como Víctor, que se jugaron. Realmente se jugaron porque tenían fe en que eso en algún momento podía llegar a tener un final. Y bueno, lo estamos muy muy lentamente, pero estamos arribando a ese final, ¿no? Oscar, muchas gracias, un abrazo enorme para Inés y gracias por haber estado este ratito, aunque sea vía telefónica con... No, por favor, para nosotros es una emoción muy grande, y te digo sinceramente, les agradezco mucho que se hayan acordado de nosotros. Ya aquí está Inés, si hay tiempo para que ella dé su saludo. Dale, sí, yo les mando un abrazo muy grande, un abrazo fraterno y militante, una militancia que no tiene distintivos en la solapa, no quiero que esto sea malentendido, sino quiero decir que también esa forma de hacerlo la compartió Víctor con nosotros. Un abrazo y los dejo en compañía de Inés. Inés Rani, una de las madres allí en Neuquén. Hola. Inés, ¿cómo estás? Bienvenida. Fernando Tevele contigo. En realidad hay un montón de gente compartiendo esta reunión, desde las hijas de Víctor hasta compañeras, compañeros que lo vamos a recordar eternamente. Danos tu mensaje. Bueno, ¿qué puedo decir de Víctor? Las madres de Neuquén y Alto Valle estábamos muy pegadas a la persona de Víctor cuando llegó a Neuquén. Se presentó a las reuniones que hacíamos las madres y las asambleas permanentes por los derechos humanos con Monseñor de Nevare, cuando se presentó la primer noche a la reunión, que se nos paraban los pelos cuando empezó a contar Víctor que él trabajaba para los asesinos, para los genocidas que en ese momento lo habían llevado a un campo clandestino. Cuando nos contaba que él trabajaba adentro para recuperar material del que estos tipos tenían, y él lo sacaba en las medias y en los zapatos. Eso nos contaba el primer día. Quedábamos todos azorados de escucharlo. Un gran compañero, un gran militante de corazón que dio su vida por la vida de los demás. Por la vida de los demás. Que eso tiene un gran valor para la familia de Víctor, sus hijos, su mujer, los militantes compañeros de aquel momento que muy posible todavía viven, las madres de Neuquén y Alto Valle, estamos muy felices de haberlo conocido y de haber compartido inmensas charlas en Neuquén y marchas largas de muchísima gente en Neuquén. Víctor Basterra, te mandamos un gran abrazo, y que ese abrazo esté junto a Monseñor de Nevare, que él te abrió las puertas de Neuquén para recibirte para la defensa de que estábamos haciendo los demás y para escucharte las barbaridades que hacían estos tipos que todavía no dicen la verdad. Víctor, un abrazo grande y que en paz, en paz, en paz descanses junto a todos tus compañeros que no están. Gracias. Un abrazo a la familia, a los amigos, a los compañeros y a todo el personal de esa radio. Gracias, Inés. Un abrazo enorme para vos y para Oscar. Gracias. Muchas gracias. Oscar, sí, Rani, Inés Rani. Creo que es momento de darle la palabra a Cristina Aldini, que finalmente pudo arreglar el tema del audio. Cristina, ahora sí, ¿no? Hola, sí. ¿Me escucha? Sí. Te escuchamos, sí. Bien. Bueno, tres cositas así puntuales para agregar a lo que se viene diciendo. Yo no estuve en la cotidianeidad del cautiverio con Víctor, porque, como Ana, por ejemplo, o como otros compañeros, porque yo ya estaba en otra situación. Yo había estado en cautiverio hasta principios de junio, pero en esa situación denominada eufemísticamente como libertad vigilada, ¿no? Era llevada y traída, ¿no es cierto?, del lugar de donde residía la ESMA en cualquier momento, como a tantos compañeros. Ahí, en esa situación, en el sótano, lo conocí a Víctor. Y tengo su imagen grabada como si lo estuviera viendo, con su pelo por los hombros, con sus ojos vivaces, pequeño, enorme, ¿no? Cálido, con su piel aceitunada, expresivo, en medio de esa situación, ¿no? En medio de ese sótano donde pasaban las cosas más inverosímiles. Todos los compañeros y compañeras que están acá y los que escuchan saben de qué estoy hablando. Festejar un cumpleaños, ¿sí? Un cumpleaños en esa situación. Bueno, esas cosas compartimos. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decir que yo jamás me imaginé en ese momento lo que luego Víctor haría. Jamás se me hubiera ocurrido que un ser humano que estaba atravesando esa experiencia podía llegar a ser algo tan increíble como lo que él hizo. Con un trabajo de hormiga, ¿no es cierto?, con una convicción profunda, ¿no? Porque había que sostener inclusive la soledad en contacto con los represores, ¿no es cierto?, día por día, solo ahí, ¿sí?, mientras él iba haciendo ese trabajo con una militancia profunda y amorosa. Hay que vivir así tanto tiempo, ¿no? Y además, ¿qué hizo él? No solo recuperó fotos de los compañeros detenidos desaparecidos, que hemos visto en los juicios, enarboladas por sus familiares, que decían, miren lo que hicieron con mi ser querido. Eso lo se hizo con las fotos de Víctor, y además, no solamente la cantidad de represores, cuyas caras conocíamos, pero no sus nombres, y todos los que hemos sobrevivido, hemos podido juntar esos dos datos fundamentales para poder realmente ser testigos acabados, ¿no es cierto?, de esa situación y de esos crímenes. Pero no solo eso, él además visibilizó el entramado que la Marina desarrolló con, digamos, su poder desaparecedor y además su proyecto político de Macera de ese momento, ¿no es cierto? O sea, no solamente había allí documentos de los represores, sino también de otros vínculos establecidos por la Marina en ese contexto, ¿no? Eso también creo que es muy importante. Y bueno, solamente para terminar, quiero mandar un abrazo enorme a las hijas, a Eva y a Sol. Tantas veces, como tantos compañeros y compañeras encontrándonos y teniendo esas charlas maravillosas con Víctor, hemos hablado, ¿no?, de nuestras hijas, en este caso, y en estos días me metí, yo en el último tiempo lo vi muy poco a Víctor. Entendí siempre que Víctor era el hermano compañero de muchos, ¿no? Y bueno, así lo acepté también, pero recuperé algunos mails en este último tiempo que eran hermosos, como todo lo que se viene contando de la calidez de Víctor, ¿no? Y él en uno dice que está volviendo de viaje, que está cansado, pero cómo le gustaría encontrarse con los compañeros, ¿no? Son tres renglones, pero es Víctor diciendo, estoy haciendo esto, sé dónde tengo que estar, pero cómo me gustaría estar con ustedes en este momento, ¿no? Cómo me gustaría abrazarlos y, bueno, imagínense, pero es muy lindo recuperar esos pequeños mails. Bueno, un abrazo para todos y todas. Gracias, Cristina. Cristina Aldini, también sobreviviente de la ESMA. Euge. Tenemos un montón de gente conectada en el YouTube, mucha gente diciendo obviamente que Víctor está presente, mucha gente mandando abrazos, besos, saludos. Creo que, bueno, tenemos muchas personas acá para darles la palabra todavía y sigo pasando por mi cabeza a todas las personas que seguramente nos habremos olvidado, ¿no? Porque tanta gente con la que cruzamos a Víctor en este tiempo y tantos hablando de él con tanto amor, y Víctor también devolviendo ese amor y respeto por tantas compañeras y compañeros, así que seguramente habrá quedado por fuera de este homenaje alguna persona que debía estar. Le pedimos perdón, seguramente, bueno, nada, cruzados por el dolor, fuimos convocando a quienes nos parecía que tenían que estar, pero bueno, eso. A nosotros nos llenaba de orgullo saber que Víctor había elegido en este tiempo quedarse haciendo radio en una radio comunitaria, ¿no? Con lo enorme que era y lo que podría, y todos los lugares donde podía estar, eligió la resistencia, como decía Martina, desde un lugar chiquito como el nuestro, ¿no? Y bueno, la verdad que sí me gustaría darles la palabra a dos compañeras que fueron parte de esos, del comienzo de esa aventura, que fueron Beatriz Luque y Silvina Manguía, que están también en este, en esta pantallita. La que quiera, compañeras, arranque. Beatriz, Silvina. Betty. Bueno, acá estamos. Hola, buenas noches, sí, a todos y a todas. Un abrazo a Sol y a Eva, de quienes escuché hablar mucho, muchas horas. Voy a tomar la palabra entonces yo, porque quiero volver sobre algo que dijo Mecha al inicio, esto de que supimos escuchar y aprendimos de Víctor. Y yo creo que él también aprendió de nosotros, porque cuando fue, yo lo conocí a Víctor en el 2008 en el IEM, en el Instituto Espacio para la Memoria, y quiero ir hacia el final de lo que fue el IEM, porque cuando se había decidido la intervención en el museo del ex casino de oficiales, él se peleó bastante con ese proyecto y con quienes participaban en la iniciativa. Y yo recuerdo que después, por eso digo que él también supo escuchar que era otro tiempo el que venía para adelante. Entonces, reacomodó, digamos, su entereza que siempre tuvo, la reubicó, y solo pudo decir como un desafío, ¿cómo se entra por acá? Nunca me voy a olvidar esa tarde que volvimos a la ex ESMA, cuando a ese ex casino de oficiales que ya estaba remodelado. Y decía, y me dijo a mí, ¿cómo explico cómo se rodan las naranjas sobre una tarima? Si cuando a mí me daban las naranjas, esa tarima no estaba. ¿Cómo recreo? ¿Cómo les cuento a los pibes esto? Entonces, yo lo que quiero traer es eso de la resistencia, el desafío, pero también saber aceptar que hay otros tiempos que vienen, que están por venir, ¿no? Entonces decía, porque hay una juventud por delante. Entonces él pudo dejar de lado, o bueno, no dejar de lado, depositar sus armas, las bajó, y dijo, bueno, sigamos adelante con este nuevo relato. Pero yo voy a seguir hablando de que las naranjas rodaban por debajo de esa tarima. Y digo esto porque Para mí Víctor representó la resistencia, pero también el desafío permanente, porque él venía todos los días al instituto, o cuando venía, con su maletín. Para mí su maletín era su bandera, porque adentro de ese maletín tenía documentos que para él tenían un valor, como lo fueron las fotos, bueno, lo mismo lo eran esos documentos recortes de diarios, que lo acompañaron todo el tiempo, porque siempre tenía algo nuevo para mostrarnos. Digo esto porque además no sabía dónde terminaba su vida. No sabía si terminaba, alguien habló ahí acerca de cuánto más Víctor iba a durar después de las primeras declaraciones. Yo creo que eso era Víctor, ¿no? Todo el tiempo, él sabía que era el día a día y siempre ponía el pecho, ¿no? O sea, siempre iba hacia adelante. Y quiero traer también una experiencia que viví con él, además de participar en el horario público y con los compañeros de la retaguardia, que ha sido para nosotros también un espacio donde pudimos todos trabajar en pos de visibilizar lo que pocos medios de comunicación hacían en la instancia de los juicios. Quiero recordar también su visita a Gualeguaychú, porque hay muchos compañeros desde allá que nos están mirando en este momento y acompañando por YouTube, cuando visitó a la Casa de las Madres de la ciudad, con Osvaldo Desmonte, Adriana Grane, gente que lo recibió y lo acogió, porque todos tenían, entendían que Enrique Ardetti y su memoria debía ser homenajeada. Y Víctor llegó ahí, viajamos en un auto, me acuerdo, muchas horas de viaje, pero él sabía que era lo que había que decir y que era lo que había que hacer en cualquier momento, y lo hizo desde un lugar muy humilde, muy y con una férrea convicción de que era recordar a los compañeros y seguir con ese mandato que se le había establecido. Eso. Gracias. Gracias, gracias Silvi, gracias Silvina Manguía, fue parte del equipo de trabajo horario público, entre todas las cosas que en las que somos desordenados, todavía figura en el banner del blog de horario público, pero porque también la sentimos parte de este equipo de trabajo, es que no la hemos sacado. horariopublico.blogspot.com, allí están todos los programas que hicimos, y por supuesto están todos los programas que hicimos con Basterra. Yo no sabía que les hablaba, me emocionó mucho eso, no sabía que les hablaba de su participación en la radio, chicas. En algún momento en el que Víctor nos decía no, es muy importante lo que está haciendo la retaguardia, y nosotros no le terminábamos de creer. Y en este momento de alta exposición que estamos teniendo, sobre todo con la televisación de los juicios, se nos cruzó todo el tiempo en estos últimos meses la figura de Víctor y todas las puertas que nos abrió, digamos, ¿no? Tanto para este programa, entrevistar a alguien para este programa era simplemente decirle: en el programa está Víctor Basterra, y eso abría cualquier puerta. Sí, eso, algo de eso nos ha dejado y se lo agradeceremos eternamente. Betty está por allí, Beatriz Luque, la veo a Nora Cortiñas también, que le vamos a pedir que cierre en un ratito, si nos tiene paciencia, unos minutitos, te dejamos el cierre, Nora. ¿Sí? ¿Está Beatriz? Acá estoy. ¿Cómo va, Betty? Siento mucha emoción de estar acá con tantos compañeros tan amados, con mi hermana Marga tan amada, con Ana, con todos ustedes con los que hemos trabajado tanto, tanto, María Rosa, Silvina, Euge. Bueno, yo me emociono cuando hablo. Y quiero decir que yo conocí a Víctor desde el IEM y tengo muchas imágenes fortísimas. La primera vez fuimos a la ESMA, todavía estaba ocupada, y fuimos con una hermana que se llama Noemí Pedrini. Fuimos con una persona del gobierno de la ciudad que estaba trabajando ahí, y Víctor. Yo nunca había estado en un centro clandestino, y lo vi ahí, y nos llevó y explicó, y hubo una escena en la que al subir la escalera para ir a Capucha se veían roturas Yo hablo con mucho respeto, acá están compañeros que han sufrido ahí. Había roturas en la escalera y él explicó qué eran. Y mientras subíamos la escalera, subió un joven de particular, pero con un uniforme traído de la tintorería. Y subió y dijo buenas tardes, buen día. Y nosotros que estábamos mudos, Víctor se dio vuelta en la escalera y dijo así es, con naturalidad, así era. Nosotros pasábamos por acá y así era. Y después arriba, en capucha, nos explicó y después se fue a un rincón. Y esa escena que él siempre contaba de los compañeros le dijeron lo que vos digas, ¿no? Yo siento, conjunto con lo que dijeron los compañeros acá, que los sobrevivientes tienen algo de Marcos, mi hermano. Tienen algo que me muestra que era posible estar vivo y que se podía resistir y que aún en los momentos más terribles había lugar a la emancipación, al amor, a la solidaridad, a la búsqueda de la libertad y a la esperanza. Y eso es lo que todos ustedes me enseñan, nos enseñan a los hermanos que tenemos este dolor irreparable junto con los hijos, los familiares, para seguir. Y ese momento de silencio en la oscuridad que él se quedó pensando en su compañero, era como ese poema de Neruda que dice, sube a nacer conmigo, hermano, hablad por mis palabras y mi sangre, yo voy a seguir. No me voy a callar nunca, porque la esperanza del mundo que sigue es la justicia. Y yo le agradezco a Víctor esta enseñanza, porque en ese momento yo todavía tenía muchos miedos. Y cuando trabajamos en la radio aprendí eso, que el miedo es ser la palabra del testimonio, y que el cuerpo dolorido es un cuerpo que sigue gestando, es un cuerpo latiendo, es un cuerpo solidario y un cuerpo amoroso. Y yo te agradezco, Víctor, este abrazo de hermano siempre comprometido, siempre vital. Y bueno, compañeros presentes hacia adelante. Y muchas gracias. Gracias. Gracias, querida Bea. No, estaba pensando, Euge, mientras la escuchaba a Beatriz en algo de lo que decía Silvina, retomando lo de la ESMA, en lo que le pasaba a Víctor cada vez que tenía que regresar a una de estas visitas en la que contaba la historia en primera persona y que después implicaba quizás una semana... estar desconectado de todo lo demás, ¿no? Ana Cariaga, quizás nos ayuda también con esto. Eran momentos que, claro, él estaba ahí y contaba toda la historia, pero eso no era gratis tampoco, ¿no? Y ese peso en el cuerpo de los y las sobrevivientes que dedican sus vidas a contar, pero que también eso tiene un costo para ustedes, en Víctor era muy evidente después de cada visita a ese lugar de horror. Sí, era evidente y saludablemente podía transmitirlo. Yo creo que estas experiencias de transitar la muerte, porque la experiencia concentracionaria es el tránsito por la muerte, son experiencias traumáticas irreparables. Y eso queda grabado, queda la marca de alguna manera, cada uno en su singularidad, en cuerpo y alma. Creo que es irreparable y luego cada uno intenta permanentemente, los juicios, por ejemplo, son un modo de reparación hasta donde esto es posible de hacerlo, ¿no? De reparar. Cada testimonio, por ejemplo, es un intento de reparación, cada grito, cada... reconstrucción de la memoria, cada uno de los modos de simbolizar, de intento de simbolización, son intentos de reparación. Y creo que Víctor encontró, inventó un modo de reparación emblemático, paradigmático. Víctor lo que hizo en un momento determinado, tuvo la oportunidad y la aprovechó, tomó una decisión, lo supiera él o no, hizo como que trabajaba para ellos y trabajó para todos y todas nosotros y nosotras, trabajó para la justicia, marcó indeleblemente, transformó la historia de este país. Las chicas decían un legado para la humanidad, así es, decía Sol, que estamos transitando la tristeza, así es, y la tristeza hay que poder transitarla, tenemos que poder permitirnos transitarnos la tristeza. Cuando Víctor decía lo que le pasaba después de la ESMA, efectivamente estaba transitando algo de ese efecto en el cuerpo, lo mismo con todos los dolores que tenía. Cuando hoy se hablaba de Borges, escuchábamos y pasamos en el programa de radio, también hicimos un homenaje a él con la palabra de él. Y cuando quiso contar, cuando Borges estuvo, no le salía el modo de Borges de nombrarlo a él. Y la palabra que utilizó Borges cuando estuvo fue réprobo. Y réprobo es el que está condenado al infierno. Y Víctor lo que hizo fue transformar esa condena de transitar el infierno con algo que cambió la historia de este país en términos de la justicia. Yo digo siempre que cualquiera que entra a una audiencia no puede salir luego de escuchar los testimonios igual que como antes ingresó a ese espacio, a ese escenario. Bueno, los propios jueces y muchos de los actores que asisten a los juicios tenemos grabados las caras de los desaparecedores respecto de su actuación. Sabemos que transitando los campos de concentración era un enigma pensar en las identidades de esos represores, sus caras eran un enigma, y cuando uno escuchaba que hablaban o que decían me voy, tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, o alguna cuestión que diera, que mostrara su condición humana, uno decía cómo puede ser que salgan, que vayan a sus casas, que sean personas de carne y hueso, que tengan familia, tengan hijos, tengan hijas. Bueno, justamente Víctor lo que hizo fue eso, mostrarle al mundo las caras de esos seres humanos que eran lo peor de la condición humana. Y por otro lado, él de alguna manera simbolizó, y incluso para sus mismas compañeras y compañeros, cada flash con el que tomaba cada una de esas fotos era un acto de desagravio, y mostró desde su lugar lo mejor de la condición humana. Por eso celebro este encuentro y me sumo al abrazo que todas y todas le dieron, y especialmente a las chicas y a sus familiares. Un beso enorme. Gracias, Anita. Ana María Cariaga. Nico Berardi, cuando intentamos escucharte recién te escuchábamos muy mal. Andalgalá tiene mucha minera, pero no tienes muy buena conexión a internet. El derrame de las mineras es solo de cianuro. Así que te mandamos un abrazo y te agradecemos que te hayas sumado. Y pero no te escuchamos. Porque perfecto, sí. Te escuchamos muy mal. No me escucho nada. No, no se dice que es inestable. Sí. No hay manera. Escribinos si querés. Escribinos en el chat si querés. Está Edu Nachman también. O sea, está Edu. Silencialo, Euge, porque perfecto, no lo intentemos. Porque más. Todavía le está llegando lo que está diciendo Ana María, seguramente allá a Andalgalá. Está Edu Nachman también desde Mar del Plata, no sé, somos un montón los que quedan todavía sin hablar. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos unos minutos más o le damos la palabra a Nora y cerramos y nos sentimos todos representados y representadas por lo que ella diga? Está Margarita Noia también. Está Marga Noia también. Y hay un montón de compañeras y compañeros en el chat del YouTube también, ¿no? Que bueno, la verdad podríamos haber sido montones acá, pero no entrábamos. Pero tantas compañeras y compañeros que están homenajeando a Víctor, ¿no? Uh-huh. Una sola cosita. Dale, Mara, sí, por favor. Yo lo que quería decir, mi hermana es detenida desaparecida de la ESMA. Conocí a Víctor. Héctor, cuando cuando el casino todavía estaba vacío, se lo podía historia para poder dar testimonio, y mucho de lo que pude dar lo di gracias a la parte física de la ESMA, el silencio de la ESMA, las palabras de Víctor, un espejo, una escalera, los familiares de los desaparecidos, vamos a estarles eternamente agradecidos. Eva, Sol, su padre es lo más grande que nos pudo pasar a los que estuvimos buscando y seguimos buscando todavía la verdad para poder llevar a juicio a los genocidas. Pero no solo de lo que pasó en la ESMA, yo conocí mucho más a Víctor en el IEM, en el Instituto Espacio de la Memoria, donde fue un grupo hermoso de trabajo, y lamento profundamente a los que tuvieron la mala idea de destruirlo. Con Víctor, un día yo estaba saliendo y me dice, Marga, y le digo, ¿qué pasa, Víctor? Me dice, encontré unos amigos de tu hermana, él había viajado a Mendoza, en San Rafael, Mendoza. O sea, estando tan lejos y demás, él había pensado en una compañera, en una desaparecida. Para mí fue maravilloso y me pude contactar con el grupo de cuando mi hermana empezó en la JP en Belgrano, en la Villa del Bajo Belgrano y demás. Gracias a Víctor también pude conocer parte del relato de la historia de mi hermana. Así que Eva, Sol, infinitas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Marga. Edu, ¿te animás cortito? Pero muy cortito. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Hola a todos y a todas. Yo lo conocí a Víctor en otra radio, cuando teníamos en la tribu el programa de Hijos Capital, uh-huh. La lucha que nos parió, y una vez lo invitamos a él, y dio la casualidad que estaba con Andrea D'Amor. Andrea D'Amor es ese militar que dio tantos datos, ¿no?, desde un lado, ¿no?, y Víctor los daba del otro. Y entre las conversaciones que hacíamos, decía Víctor que no nos habían robado la posibilidad de reírnos. Y con el humor siempre presente lo recuerdo, y por todos los testimonios dados hoy y seguirán dándose, me cabe un pensamiento, ¿no? Porque cuando uno se muere, la gente lo endiosa, lo beatifica, pero evidentemente Víctor era un buen tipo. Sin beatificarlo, sin decirle nada bueno, pero evidentemente era un buen tipo. Uh-huh. Abrazos a todos. Gracias, querido Edu. Pensaba esto sí. Que traías, Edu, del humor, y hay otra cosa que a mí me llamó siempre mucho la atención de Víctor, y es, además de ese humor increíble, que creo que hizo que muchas personas pudieran pasar mejor esos momentos tan tremendos, también me llamaba mucho la atención la amorosidad de Víctor, porque aún en los momentos en los que estaba en profunda disidencia y con mucho enojo y con mucha bronca, no dejaba de lado su amorosidad, ¿no? Digo, yo recuerdo, por ejemplo, los momentos en los que entramos con él a la ESMA, en el nuevo museo, y él estaba muy enojado con que se dijera ex ESMA, estaba muy enojado con lo que habían hecho del espacio. Y sin embargo, se encontró con las compañeras responsables de eso, y con mucha amorosidad continuó su vínculo y su intercambio. Y a mí eso me parece que es de una grandeza como muy enorme. Me parece que Víctor no dejaba de enseñarnos en ningún momento digo, con esos grandes actos que hizo que los nietos, como decía él, no se la llevaran de arriba, tal como le pidió el Gordo Ardetti, con esos enormes actos, pero también con cositas recontra chiquititas que creo que eran enseñanzas enormes. Nora Cortiñas me parece que se cayó. No, creo que está sin la cámara, me parece, puede ser. No se escucha. A ver, Norita, ¿estás por ahí? Yo creo que no, yo creo que se cayó Norita. Bueno, no. Después de que intentamos mucho con las letritas en azul, me pedía que le pongan el teléfono, sí. Lo conseguimos, entró al Zoom, es una genia, pero se cayó, me parece. ¿Qué hacemos? No nos vamos hasta que no vuelva, ¿no? Es que no sé si va a volver. A ver, si quieren lo intento de vuelta. Yo estuve hablando por teléfono un montón de tiempo, no era de Boranga, era que estaba tratando de meter a Norita. Pero si quieren, dale, hagamos un último intento, porque estaba, en realidad era para dejarle el cierre que dejamos pasar su presencia solo por eso, para brindarle el espacio del cierre. Y pensaba, mientras veo a un montón de compañeros y compañeras que integran la retaguardia, algunos de ellos y algunas de ellas, de las más jovencitas, de los que ni siquiera vivieron la dictadura, y de los que empezaron a repetir aquí en el estudio el nombre de Víctor Basterra. Estamos en el estudio Víctor Basterra, y que por suerte, y muchos de ellos quizás no lo habían visto acá nada más que en una fiesta, y por suerte pudimos hacer esa visita juntos y juntas a la ESMA hace algunos meses nada más, a mediados del año pasado creo que fue, en el que estuvieron Pedro, Agustina, Lolo, bueno, parte de la gente, de los más jovencitos y jovencitas de la retaguardia, y también la veo a Natalia Bernades, que es una de nuestras fotógrafas, un lujazo de fotógrafa, y que nada, lo que implica para Víctor las fotos y esa enseñanza que nos deja de que cada palabra y cada imagen es un acto de resistencia. No sé si ustedes quieren decir, chicas, chicos, algo. Nati, bueno, o Pedro. Te dejo, Pedro. Dale. No, por favor. Bueno, me presento para los que no me conocen. Soy Natalia Bernades, fotógrafa en la retaguardia. Y para mí la cámara en la retaguardia es mi herramienta de militancia. Creo que como todos en este medio, estamos acá persiguiendo la quimera de poder cambiar un poquito la realidad. Y Víctor es una bandera en ese sentido. Hace poco veía unas colegas que estaban promocionando un taller y usaron una frase que me paralizó. No podía creer que estuvieran diciendo eso, diciendo que la fotografía no puede cambiar la realidad, pero puede acompañar a quienes la cambian. Víctor es el mejor ejemplo y estamos todos agradecidos, creo, los que estamos acá presentes, los que sabemos lo que hizo Víctor, de que él haya tenido la claridad del poder de una imagen y el coraje para haber hecho lo que hizo. Cuando yo lo escuchaba decir que él guardó las fotos en la caja de papel fotosensible, que era el lugar donde no tocaban los milicos, yo pensaba que eso simboliza mucho más que el lugar donde no tocaban los milicos. Era un lugar de tanta oscuridad, el material sensible, que cuando vea la luz iba a mostrar la realidad. Busco el lugar perfecto para poder finalmente que se sepa la verdad y se vea lo que pasó en ese lugar tan oscuro. Así que nada, para mí Víctor sí es alguien muy importante, y ojalá todos los fotógrafos no se olviden nunca de que una imagen sí puede cambiar la realidad. Nada más. Gracias, Nati. Pedro. Bueno, yo voy a hacer el esfuerzo de hablar sin quebrarme. Estoy como muy, muy emocionado, muy movilizado por esto, que me pone muy feliz este encuentro. Y nada, solamente quiero recordar ese día que estuvimos con Víctor, y que Lolo, uno de los compañeros, volvió a la radio, entró al estudio y dijo que lo veía de otra manera, que había podido conocer a Víctor y que era muy fuerte ver ahora el estudio de esa forma, que era un placer enorme conocerlo, conocer su historia y entrar al estudio de La Retaguardia y sentirlo de otra manera también. Para él fue muy fuerte y me parece que es algo lindo para traer acá también. Gracias, Pedrito. A ver, creo que el cierre va a ser telefónico, me parece, ¿eh? ¿El cierre es telefónico? Bueno, a ver, ¿quién está por ahí en el teléfono? ¿Hola? Sí, hola. Ah, era usted. Se me fue la miércoles el teléfono. Se te fue la miércoles el Zoom. Bueno, te queremos tener por teléfono, aunque sea bueno. A la vieja usanza, para escucharte. ¿Ya? Sí, estamos al aire, de hecho. Bueno, yo estoy muy emocionada por esta oportunidad que nos da La Retaguardia de este homenaje a Víctor. Yo no tuve la dicha de muchos de los que hoy hablaron de haber caminado con él mucho. Quizás estuve más alejada por diferentes motivos, no lo sé, ¿viste? Pero las veces que estuve con él siempre lo sentí tan sensible, tan especial, como un personaje. Yo lo sentía como un personaje fuera de serie. Cuando conocí de él algo de lo que estaba haciendo fue a través de María Adela Antocole, que vino un día y en un misterio muy grande dijo: tengo que contar algo muy especial, que hay que tener mucho cuidado, que es una cosa muy especial, y contó lo de las fotos. Parecía increíble, nadie no entendíamos cómo era posible que alguien había conseguido sacar fotos de adentro de la ESMA. Y bueno, parece que María Adela había sido el primer vínculo para que él confió en mostrarle las fotos y en conversar sobre las fotos. Bueno, de ahí, bueno, empezamos a ver que esto era verdad, porque a veces creíamos, no, esto es un sueño, cómo pudo haber sacado estas fotos. Ahora en el largo caminar y escuchando a todos los amigos y amigas y los testimonios de toda la historia y contando la historia de él, escuchando, bueno, me doy cuenta de que sí era un personaje especial. Nadie podía haber hecho lo que hizo él, pero nadie quizá podía haber tenido el coraje y el amor a sus compañeros y compañeras, porque ahí no era cuestión de técnica o de más viveza o no para hacer eso tan arriesgado, sino es cuestión de amor, amor a los demás, amor al prójimo, y perder la personalidad, dejarla de lado para decir: me pase lo que me pase, esto lo voy a hacer. Bueno, yo creo que todos los testigos, todos los que han estado en esos campos del horror, para mí me emocionan siempre. Tengo una gran admiración por todos y todas, y tengo una gran emoción cuando los escucho, porque pienso lo que habrá sido estar en esas mazmorras, ¿no? Y además lo de Víctor es hasta supremo, porque habrá pensado en algún momento: después de esto no salgo yo, después de esto no salgo nunca más. Sin embargo, creo que nunca habrá hecho ese cálculo. Entonces yo hoy abrazo a las hijas con todo mi amor, y un día me quiero encontrar con ellas para sentir el latir de sus corazones. Tengo necesidad. Y bueno, y hoy que llegué tarde acá, porque estuve toda la tarde prendida con estos viajes de video, ¿no? Que también a donde estuve hoy, estuve contando algo de Paraguay y este y también la nombré a Esther Careaga, este, con un cariño especial, Anita, contando la historia de ella y este y pensando que el día que ella dijo yo no voy a parar hasta que no aparezcan todos los detenidos desaparecidos, y también este quizá no pensó también cómo era su destino, ¿no? Todo esto a nosotros nos abarca todo el cuerpo. Y en estos días de pandemia, que tenemos un tiempo de reflexión de cada uno, y vamos pensando todo lo que pasó, todo lo que fuimos conociendo, yo lo que tengo adentro de mi cuerpo, de mi mente, tengo solo la historia que me rodea de los que estuvieron en ese infierno y hoy tienen la valentía y el amor de seguir yendo a los juicios y seguir contando y desgarrándose con esas historias. Pero me siento que estoy orgullosa porque veo reflejado a Gustavo, a los 30.000. Y si haber conocido a Víctor nos ayuda a creer en el amor, a creer que estas historias de vida son los que van a perdurar, son el legado. Cada uno deja un pedacito de sí, o en vez de un pedacito, una inmensidad. Yo los quiero, los abrazo, y abrazo con todos ustedes a Víctor, a sus hijas, que tuvieron la dicha de tener este padre. Y bueno, y a todos nosotros que tuvimos también la dicha de haberlo tenido a Víctor entre nuestros queridos, queridos amigos, queridos compañeros. Así que, bueno, tenemos que seguir haciendo estas historias, seguir recordándolo, seguir día por día su historia, contársela a la juventud, para que sepan que en la Argentina hubo gente así, pero que sigue perdurando en la historia. Así que abrazo yo a la retaguardia y abrazo a todos los que están allí reunidos, acá reunidos estamos, y bueno, Anita, Silvina, Beatriz, a todos con su gran amor de seguir juntos, de seguir recordando y de seguir amando. Yo creo que acá es todo una cadena de amor, una cadena ética. Cuando hay tanta gente mala, cuando hay tanto odio desparramado que no nos llega porque tenemos la coraza de este amor que nos van dejando todos ustedes, todos los que vivieron este horror y siguen hoy adelante para podernos mirar a los ojos. Qué riqueza tenemos de poder hablarnos, mirarnos y soñar con el abrazo que nos vamos a dar dentro de poco. Ya va a llegar, van a llegar los días de los abrazos y de otra vez sentir el latir de nuestro corazón al lado de ustedes. Bueno, les doy un beso, les digo que los 30.000 están presentes, ahora y siempre, las 30.000 y los 30.000, y van a estar siempre presentes. Entonces, que nos veamos mañana, que nos volvamos a hablar, que tengamos a través del hilo de la retaguardia esta oportunidad de encontrarnos. Bueno, los abrazo y les digo que los quiero, que me siento orgullosa de tenerlos de compañeros de este caminar que cada día se agranda más en el abrazo que esperamos darnos. Un beso grande y digo ahora y siempre, hasta la victoria siempre, y venceremos, venceremos, venceremos. Abrazo, Nora, gracias. Venceremos, claro. Claro que sí. Nora Cortiñas ha pasado por aquí también. Chicas, ¿ustedes quieren decir algo? Eva, Sol, antes de que cerremos, ¿tienen ganas de decir algo? Si no, les volvemos a agradecer que se hayan juntado con nosotros y con nosotras hoy. No, fue por ahí, gracias otra vez, sumarme a lo que había dicho Sole. En estos días estuvo más presente que nunca. Mi hijo, en los homenajes tan vivo, es raro también, ¿no? Verlo tan vivo en todo el lado, pero bueno, es necesario también. Es parte de su norte y de su mandato, que la memoria no se muera. Así que gracias, gracias a todos y todos. Sí, gracias. Gracias a todos y a todas, porque ayuda un montón también a nosotros en este momento. Gracias. Gracias Eva, gracias Sol, feliz cumpleaños Sol. Y nos vamos, ¿les parece? Habíamos elegido para cerrar otro segmentito de radio que escuchamos habitualmente en La Retaguardia. ¿Alguien tiene algo para decir? Si no, nos vamos con Basterra y con Cachito, que seguramente se deben estar riendo juntos ahora. Lo estamos convocando a... creo que lo conoces. Es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo el querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Puckman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha, desde muy jovencito. Así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Buen día, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor y dice a otro compañero, che, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, pensé, y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años, mira. ¿Cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición. Si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Mm-hmm.